En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Los hombres nacemos prisioneros, con las manos y los pies atados. Solo vemos las sombras, en las que nos proyectan quienes pasan por el exterior, que portan objetos de todo tipo. En el interior hay una hoguera y el reflejo de esos objetos, modelado por la luz de esa hoguera, es lo que vemos. Esa es la verdad. No hay otra, porque no ven otra. Pero uno de esos hombres es el liberado, se suelta la cadena y ve el mundo de otra forma. Descubre que es la luz de la hoguera la que da forma a las cosas que se ven. Informa a los que son como él de eso que ve y decide salir al exterior a través de la larga y escarpada ascensión que tiene por delante. Sube y sufre, pero quiere ver la verdad. Ese es básicamente el mito de la caverna de Platón, uno de los padres, quizá el padre, de toda la filosofía. Nació allí, nació en Grecia, país que en el día de hoy se enfrenta a un referéndum para que sus ciudadanos decidan si quieren o no seguir con las pautas que marca Bruselas para salir de la crisis económica que vive el país. Se vota Grecia, pero en realidad se vota el mundo entero. Quienes dicen que sí y quienes dicen que no, ambos creen en un mundo mejor, mejor para ellos y mejor para todos, o para todos y para ellos. Es por eso que el resultado es tan importante, porque se debate un modelo, se vota un modelo, en un país en el que nació la democracia hace 2.500 años. Ellos son los creadores. No era una democracia como las actuales, pero era democracia, al fin y al cabo, una democracia en la que todos los ciudadanos podían hablar y expresarse, y hacerlo ante los legisladores, que debían estar lejos de cualquier poder económico. No se votaba como actualmente, pero en Atenas, en donde se puso en marcha este sistema, la participación de los ciudadanos era enorme, más que en cualquier otro lugar y en cualquier otra época. Es como si tú y como si yo pudiéramos acceder al Congreso de los Diputados y que nos escuchen los legisladores hablar ante todos ellos. En ese cambio estamos, sin olvidar cómo acaba ese mito, el mito de la caverna. El hombre se debate entre dos caminos, y liberar a todos con el riesgo de que lo condenen a muerte, o si al liberarlo se burlarán de él por hacerlo mal. Así que dentro de unas horas se decidirá un modelo que nos confundirá a todos. No sabemos cuál es el camino, si estamos o no en una caverna así. Lo que sí está claro es quiénes son los prisioneros. Decía Pericles, el padre de la democracia ateniense, que la felicidad está en el coraje y la libertad en el coraje. Lo que no se votará es la necesidad de que haya personajes como él, porque no los hay. No hay papeletas, no hay nombres, y esa sí es una desgracia. Es grande la falta de referencias. Da la sensación de que no existe camino para liberarnos de esas cadenas. Da la sensación de que mañana se decidirá cuál de esas cadenas nos tenemos que poner. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos en Onda Cero, hasta las 4 de la madrugada, desde la 1 hasta las 4. Durante todo este verano estamos en ese horario, en este horario, entre 1 y 4 de la madrugada. Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag en Twitter. Hemos comenzado y lo vamos a hacer con los siguientes contenidos. El de esta noche con Javier de la Torre al frente de la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la codirección, y con todos vosotros, ya sabéis, con Almohadilla Rosavientos. Leemos el primero de los mensajes de José Antonio Fernández, que nos recuerda, a propósito de esta entrada que hemos efectuado, la siguiente frase: la sombra no existe, lo que llamamos sombra es luz que no vemos. Un programa repleto de misterios y de enigmas, los de las profundidades del mar, grandes animales desconocidos, extrañas luces, sonidos misteriosos. En unos minutos hablamos sobre los enigmas marinos, sobre los enigmas de las profundidades. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué esconden los océanos? En Crónicas del Misterio con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal repasamos, eso sí, las mentiras, que también las hay en el mundo del misterio, en el mundo de la exopolítica. Los que creen que este mundo está gobernado por una red de inteligencias, los Illuminati, que son de otro mundo y que desde eones de tiempo son quienes nos mandan. Detrás de ellos, detrás de los defensores de la exopolítica, hay muchas veces mentiras, ego, dinero. Hoy sabremos más sobre ellos en las Crónicas del Misterio. Además tendremos ciencia, porque dentro de unos días se produce un encuentro cósmico. Una nave de la NASA se encontrará cerca de Plutón, un planeta enano, ahora un planeta enano, y sobre él nos hablará en Eureka Francis Román Villatori. También contactaremos en clave espacial con el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, con Agustín Alcalá, que nos va a hablar de un proyecto allí hoy, que ha sido 4 de julio, la fiesta nacional en los Estados Unidos, y nos va a hablar de un proyecto para destruir asteroides. De cine hablamos con José Manuel Escribano y de cine también con Laura Falcó Lara en su biblioteca, pero hablamos además de libros, de películas malditas, de películas desgraciadas, de películas, en muchos casos, películas de terror en las que han muerto en sus rodajes algunos de sus principales protagonistas. En Azul y Verde, Martín Esposito nos va a hablar de la UNESCO y de su lucha contra el dragado del Guadalquivir. Y en Mujeres con Historia os presentamos el caso de la heroína que hizo frente al Imperio Británico. Y por supuesto, Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda, que nos va a hablar de los peligros que todos tenemos en nuestro ordenador, en nuestros móviles. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches. Hoy hemos invitado, Bruno, a Omar Benboguasa, que es un ingeniero de seguridad y uno de los organizadores del prestigiosísimo Congreso RootedCon. Con él vamos a hablar si son seguros los wifis de casa y de los que tenemos en casa y en las empresas. ¿Qué pasa, por ejemplo, algo que en estos días ocurre con cierta frecuencia, si nos bloquean el ordenador y nos piden dinero para liberarlo? ¿O podemos fiarnos de los sistemas de cámaras de seguridad instalados en las casas? En un rato con Omar lo daremos respuesta a estas y a otras muchas cuestiones. Y por supuesto, también cuestiones las que nos presenta Silvia Casasola en el concurso de esta noche. Los personajes ocultos, las primeras pistas son... Pues son unos personajes que son unos guapones tremendos y ahora daremos las pistas. Pero yo primero quiero dar las gracias a todos y cada uno de nuestros oyentes que cuando el EGM me les ha preguntado han dicho que escuchan La Rosa de los Vientos. Así que muchísimas gracias a todos vosotros. Y luego avisaros que el próximo 9 de julio vamos a dar aquí en Madrid el fallo del premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica en su 5ª edición, con unos miembros del jurado de lujo, con Ana Vázquez Ois, con Javier Juárez, con Lorenzo Fernández, con el alcalde de Crevillente, César Augusto Asencio, que son los que patrocinan el premio, el Ayuntamiento de Crevillente, y una servidora. Y dicho esto, que estéis muy atentos porque iremos publicando todo lo que desarrolle y dé de sí ese 9 de julio y quién es el ganador o ganadora de esa 5ª edición, vamos con las pistas. Bueno, ya he dicho que son unos guapones porque los dos son rubios y además han triunfado profesionalmente. Ella como modelo y él como actor. Durante un tiempo además fueron pareja, aunque en la actualidad hayan seguido caminos diferentes. ¿Cómo se llaman ellos? ¿Y por qué? ¿Ha sido noticia, sobre todo ella, esta semana? Pues eso es lo que nos tenéis que decir en rosa.vientos@ondacero.es y con almohadilla Rosa Vientos. Pero vamos a dar esta pequeña pista sonora. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Guau! Wow, pero si sabes hablar español. Ella está estupendo, ya os lo digo yo. Así que ya sabéis, con almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@ondacero.es. Decirnos quiénes son. Y además, con el Matías Rosa Vientos, también queremos dar las gracias, lo ha dicho Silvia, las gracias a todos los que habéis participado en el EGM y a los que nos escucháis, porque nos habéis hecho líderes nacionales los sábados por la noche, a eso de las 3, nadie... Ningún programa de radio es más escuchado en toda la radiodifusión española que La Rosa de los Vientos. Y por eso tenemos que agradecer siempre, agradecemos muchísimo a nuestros oyentes, sean pocos, sean muchos, su presencia, su audiencia, su existencia después de casi 20 años aquí en La Rosa de los Vientos. Programa que comienza ya mismo cuando son la 1:12. La Rosa de los Vientos... En Onda Cero. Media de 4 kilómetros de profundidad. Dicen que solo se conoce el 1%, el 1% de lo que pasa allá abajo. Hablamos de las profundidades marinas, de los océanos, de lo que esconden. Y sobre ese enigma vamos a hablar, el primero de los enigmas que visitamos esta noche en La Rosa de los Vientos, con José Rafael Gómez, un viejo conocido de este programa. Ha estado en varias ocasiones ahí con nosotros y siempre que hablamos en de mar es nuestra referencia. José Rafael, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. Y es verdad que estoy encantado de estar una vez más con vosotros en esta calurosísima noche de verano. Un mundo, el océano, que ocupa el 71%. No nos cansamos de repetirlo. 3/4 partes del planeta prácticamente son de agua, son de océano, son de mar. Tienen esos 4 kilómetros de media de profundidad y desconocemos casi todo lo que ocurre allá abajo, ¿no? Pues sí, es exactamente como has dicho. Es el ecosistema más extenso, con diferencia, y además es el ecosistema más antiguo. Tenemos que pensar que la vida surge en el océano hace alrededor de 3.700, 3.800 millones de años, y que cuando salta a tierra firme es hace apenas 600 millones de años. Es decir, que la vida más antigua del planeta se encuentra en el océano. Y bueno, eso es solo un dato. Ahí se ha dicho, y es cierto, que ahí han subido más hombres a la Luna de los que han bajado a más de 8.000 metros de profundidad, y que apenas hay 4 o 5 submarinos capaces hoy día de sobrepasar los 4.000 metros. Es decir, que estamos ante una auténtica frontera a otro mundo. No hace falta pensar en el espacio, que desde luego lo es. Aquí, en nuestras orillas, este verano, cuando vayamos a la playa y metamos los pies ahí en el agua, tenemos que ser conscientes de que esto es una frontera a un mundo completamente desconocido, porque el 1%, que es lo que más o menos se calcula que se lleva explorado, es prácticamente nada. Es que tú lo has dicho, ¿no? Conocemos mejor casi lo que es la superficie de la Luna o de Marte que las profundidades marinas. ¿Un 1% es verídico ese dato? ¿No es exagerado? Bueno, yo entiendo que esto es un cálculo. Además, lo último que lo he revisado es, dicen que se está llegando al 2%, porque, bueno, pues en cualquier caso es una cantidad ínfima. Y también variará un poco en cuanto a desde qué punto de vista se estudia el océano, porque, por ejemplo, desde un punto de vista geológico, los fondos oceánicos, en alguna ocasión lo hemos hablado cuando hablábamos sobre el mito de la Atlántida, pues que geológicamente sí se conoce la naturaleza del fondo oceánico. Y yo entiendo que este 1% se refiere más bien a el aspecto biológico de las especies que pueden albergar estos fondos, ¿no? Todo lo que ocurre en la superficie, todo lo que ocurre aquí arriba, por ejemplo, esta ola de calor tan tremenda que estamos viviendo en toda España, prácticamente toda Europa, todo tiene su origen ahí, porque es el regulador de las temperaturas. Sí, desde luego, el planeta Tierra es un planeta, se podría llamar planeta océano, se ha dicho en alguna ocasión, y es totalmente razonable pensar así. Cuando se nos mira desde fuera, lo que se ve es una bola de agua prácticamente, una bola azul. Y es absolutamente un regulador térmico del clima. Y eso saben bien los que nos están escuchando hoy desde las costas, puesto que las noches y el clima en las costas suele ser un clima más suave, no tiene ni tanto frío en invierno ni tanto calor en verano, ¿no? En concreto, Málaga, por ejemplo, es un lugar de recepción del turismo que viene del interior de Andalucía en estas fechas, pues porque en el interior hacen unas temperaturas terribles que estamos viendo, de 40 e incluso más. Y en la costa, pues por este efecto regulador que produce el mar, pues la temperatura es mucho más suave, ¿no? Y bueno, es desde luego más agradable vivir hoy en la costa que en el interior, ¿no?, de los continentes. Y en el interior de los mares dicen que habitan animales desconocidos. Por ejemplo, tiburones gigantes, más gigantes de los que conocemos. Bueno, esto es una especulación, ¿no? Y desde este punto de vista yo lo enfoqué cuando escribí sobre ello. Ahora bien, es una especulación sobre la que existen, digamos, indicios que son muy llamativos, ¿no? Y hablamos del megalodón, ¿no?, de este famoso tiburón prehistórico que mide casi 18 metros, alrededor de los 18 metros de longitud. Ha sido el pez de mayor tamaño, el pez carnívoro de mayor tamaño que haya podido vivir en el océano, que se sepa, y que se supone que se extinguió hace 1,5 millones de años. Bueno, pues cuando la expedición Challenger, que es un buque oceanográfico británico que zarpó en 1873, a final del siglo pasado, del siglo XIX ya, cuando esta expedición, este buque, recorre el océano y hace una serie de prospecciones y dragados, extrae del fondo marino, entre otras muchísimas cosas, dos dientes de megalodón que son guardados hasta que en los años 50 un científico londinense hace un análisis sobre estos dientes y los data. Vamos a explicar un poco. No es que date el diente, sino que data en qué fechas cayeron estos dientes al fondo del océano. Hay una particularidad que tiene el océano y es que se produce una precipitación, una caída de un mineral que es el manganeso. El manganeso cubre cualquier objeto que se encuentre en el fondo oceánico. De hecho, existen barcos que se dedican a extraer nódulos de manganeso que son muy valiosos, ¿no? Pero en cualquier caso, cualquier objeto que cae al fondo del océano, el tiempo lo va recubriendo de este barniz, por decirlo así, de manganeso. Y es conocida la velocidad a la que se produce esta precipitación, este barniz, ¿no? Bueno, pues el estudio que se hizo sobre estos dos dientes de tiburón, de megalodón en concreto, arrojó una fecha que se la supone como que el diente ya estaba allí, pues en la más cercana a nosotros, de apenas 1200 años. Estamos hablando de que eso pues es la Edad Media. Es decir, en nuestra Edad Media cabe la posibilidad de que un megalodón perdiese un diente que fuese a parar al fondo oceánico. Este indicio, que es muy controvertido en el sentido de que, claro, ahí los biólogos dicen, bueno, tendríamos que verlos, ¿no? Tendríamos que encontrarlos, porque en algún momento se habría visto un megalodón vivo. Bueno, tenemos que hablar de la inmensidad del océano. El océano Pacífico es terriblemente grande, ¿no? Y una población reducida de este tipo de criatura, pues podría estar viviendo en algún punto en concreto del océano Pacífico, y no necesariamente tendríamos que haberlos encontrado. Y voy a poner un ejemplo. El tiburón Megamouth, que es un tiburón de 4 metros y medio, pues no lo conocíamos hasta el año 1976, es decir, antes de ayer, ¿eh? Y este tiburón, que es un tiburón de gran tamaño, pues era desconocido para la ciencia. Sin embargo, hoy día pues ya se han encontrado varios ejemplares y está admitido que existe. Bueno, ¿quién nos dice que en realidad el megalodón sí que está ahí, en el Océano Pacífico, y que estos dientes pues responden a eso, ¿no? En el caso de que hubiese sobrevivido el megalodón, que todavía no se ha encontrado ni ningún ejemplar, ¿En qué zonas tú crees que podría estar oculto? ¿En qué zonas profundas? Porque el Megamouth era una especie de tiburón que no, que era desconocida. Incluso hay otra que se creía extinta y también se encontró. Entonces, ¿en qué zonas podrían estar estas especies tan tan extrañas y tan ocultas en profundidades? Sí, es el ejemplo es el celacanto, ese es el que has dicho, una especie de, es un pez prehistórico, bueno, se le suponía prehistórico, extinguido hace 60 millones de años y que fue redescubierto, bueno, se descubrió que vivía en 1938, que lo pescaron en Sudáfrica, y a partir de ahí ya se ha encontrado una colonia estable en los fondos marinos. Pues si yo tuviera que, bueno, de hecho es lo que proponen algunos criptozoólogos, que el megalodón donde debería habitar es en el Pacífico, en zonas pelágicas, es decir, en mar adentro. Debe ser un depredador pelágico, porque si fuese un depredador costero se le habría visto. Y posiblemente que se alimente de calamares gigantes o de ballenas. Esto es lo que se especula, ¿no?, que podría ser el hábitat actual del megalodón. En muchas ocasiones hemos visto, José Rafael, imágenes, algunos de nuestros oyentes seguro que lo tienen en su retina, imágenes de grandes masas sin mucha forma en las playas, en diferentes playas del mundo. Se dice que corresponden a calamares gigantes, a pulpos gigantes, a cachalotes. Nunca ha habido mucha unanimidad al respecto, pero se producen esos hallazgos de grandes masas de colágeno, dicen en algunas ocasiones. ¿A qué pueden deber? ¿Se pueden corresponder algunos de estos animales desconocidos? Bueno, es una gran pregunta, porque en realidad no tiene una respuesta clara, ¿no? Es cierto, se han encontrado desde hace bastante tiempo, desde que hay noticia. Bueno, en 1808 apareció el cadáver de un ser irreconocible, que no la ciencia de entonces no sabía lo que era, y que desde luego la descripción que dejaron no correspondería a nada que hoy día conozcamos, ¿no? Hablo de Stronsay, ¿no?, la bestia de Stronsay, unas islas que hay al norte de Escocia, y ahí apareció un ser de 16 metros de largo, pues que no correspondía a nada, como digo. Pero es que después de eso han seguido apareciendo masas gelatinosas de colágeno, como os dices. Concretamente en 1896 apareció una masa de este tipo en la isla Anastasia, en San Agustín, en Florida. Y digamos que esta ha sido una de las más estudiadas, porque el médico de la localidad extrajo unas muestras y las mandó al Instituto Smithsoniano, ¿no?, y allí se han conservado. Con lo cual han sido analizadas en varias ocasiones. Y es curioso porque en estos distintos análisis han ido arrojando distintos resultados. En un principio, un análisis que se efectuó en 1971, pues la conclusión a la que llegaron era que era un tipo de tejido asociado al de los pulpos, sin ser exactamente igual, pero tenía similitudes, con lo cual se pensó que aquella masa, que tenía como 5 toneladas de peso, 6 metros de longitud por varios metros de grosor, y que era totalmente informe, no se apreciaban órganos, ni cabeza, ni aletas, nada. Bueno, pues este estudio que se hizo en el año 71, lo que proponía era que podían ser que esta masa perteneciese a un pulpo desconocido, un pulpo desde luego gigantesco, ¿no? Se le estimó un tamaño de más de 20 metros, y que ese pulpo, pues desde luego era desconocido para la ciencia. Posteriores análisis que se han llevado a cabo en el año 96 y en 2004, ya no están tan seguros de que sea un pulpo, porque encuentran otras características que asemejan este tejido al de cachalotes, e incluso ballenas, pero sin ser concluyentes. Con lo cual, responder a qué hay detrás de estas masas, de estos lobsters, ¿no?, que fue el nombre que le dieron en el mundo anglosajón, pues es difícil. No hay una respuesta ahora mismo que se le pueda dar. Más de 20 metros de pulpo, también se ha hablado de calamares gigantes. En los últimos tiempos han aparecido mucho. ¿A qué se puede deber esto? Bueno, hay distintas hipótesis, ¿no? Hay quien dice que por ejemplo, la contaminación que existe en el océano, pues está haciendo que haya especies pues que sencillamente se envenenan y que aparecen cadáveres, ¿no? Porque de hecho es como desgraciadamente se les encuentra, los calamares gigantes que se encuentran en las costas o incluso que algún pesquero ha podido capturar, estaban moribundos o muertos directamente. Y una razón podría ser esta. Otra, te dicen ecologistas, que quizás sean los sonares de los barcos los que producen alguna interferencia, aunque esto estaría más bien enfocado hacia ballenas y delfines, ¿no?, que tienen la ecolocalización y que serían más sensibles a esto. En realidad, pues también hay quien dice que, bueno, que conocemos más, hay más hallazgos de este tipo de animal, porque hoy día hay más embarcaciones y desde luego hay más noticias, el mundo está mucho más informado, y si se encuentra un calamar gigante varado en una playa de Perú, pues es noticia al día siguiente, prácticamente a nivel mundial conocemos de esto. Y antes no ocurría así, o sea que en realidad no es que haya más avistamientos ahora, bueno, más avistamientos sí que hay, lo que hay es más conocimiento de que hay este tipo de seres, ¿no?, que antiguamente. Y hablando de avistamientos, también podemos hablar de los avistamientos de luces extrañas, que se han registrado muchísimos y desde hace muchísimo tiempo, los llamados OSNIs, objetos submarinos no identificados, pero quizás son mucho más que eso. Incluso se habla de la posibilidad de que se trate también, en algunos casos, de seres vivos, bioluminiscentes, que emiten algún tipo de luz. Bueno, esto es otro gran misterio que encierra el océano. Hay innumerables crónicas de testigos de calidad que te cuentan, que son, vamos, de credibilidad indudable, que cuentan cómo han avistado extrañas luces que o bien han pasado cerca de su embarcación o que las han visto, bueno, pasar con rapidez, ¿no?, entre las olas. Yo hago referencia a un caso que me resultó absolutamente llamativo porque está recogido por la revista Nature, que es una revista absolutamente seria de noticias científicas, ¿no? La revista Nature, de 24 de julio de 1879, que ya existía la revista, del siglo XIX. Bueno, pues en este número se recoge un informe del almirantazgo británico en el que se da cuenta como un buque, el buque Vulture, en ruta por el Golfo Pérsico, el capitán del buque hace un informe en el cual narra cómo esa noche, la noche del 15 de mayo en concreto, dos enormes discos luminosos sumergidos llegaron hasta las inmediaciones del barco a una velocidad que para entonces era pasmosa, él estimaba 80 kilómetros por hora, eran como dos enormes ruedas con radios larguísimos, radios luminosos, todo esto era luz bajo el agua, que giraban, él describe, giraban en sentido contrario la una de la otra, y que estos radios pasaron por debajo de su propio buque, del Vulture. Bueno, pues esta crónica está ahí, es recogida en el Almirantazgo Británico y por la revista Nature. La explicación que podemos dar eran objetos que el capitán estimaba en 40 metros de diámetro, es decir, que no eran pequeños. Asociar esto a una forma biológica, que pasara a 80 kilómetros por hora bajo el barco, y con estas características de ruedas en forma de radios luminosos, yo lo veo difícil, una criatura que sea capaz de hacer esto. Luego, entonces, ¿qué debemos pensar? ¿Qué cruzó por debajo del buque Vulture en el año, a final del siglo XIX, ¿no? Pues esto entra claramente dentro de la casuística OSNI, ¿no? Además que los marinos son unos experimentados testigos, porque a la hora de describir, pues tienen ya mucha experiencia de haber visto muchísimos, tanto animales como esas luces que estás comentando. Entonces, cuando ellos dan testimonios, por algo. A mí me gustaría que nos comentaras también, José Rafael, esto, porque claro, son de unas dimensiones grandiosas cuando hablan del Kraken gigante, cuando comentamos el posible megalodón. ¿Qué tipo de alimentación podrían tener este tipo de animales para mantenerse y no haber sobrevivido durante tanto tiempo y no tener que ir a la superficie a buscar comida? Pues fundamentalmente el caso de la alimentación que podía tener el megalodón serían los propios calamares. Hay se sabe que hay tiburones que se alimentan de calamares, como el tiburón durmiente o como a veces el tiburón blanco, cuando que es carroñero, ¿no? Y que pueden alimentarse de cadáveres de calamares o incluso atacarles, como hacen los cachalotes o las orcas. Estamos hablando de que el tamaño del megalodón permitiría perfectamente que se alimentase de este tipo de ser, ¿no? Por supuesto, también se alimentaría de ballenas, ¿eh? Y se le supone también carroñero, es decir, que no por falta de alimentación, ese no sería el problema, alimentación seguro que tendría. Cuando y los krakens, ¿no? Los calamares gigantes, bueno, ellos son abisales, se alimentan de ellos van como te diría, con los tentáculos que tienen, van laminando, van arrastrándolo por el fondo marino, detectando cualquier tipo de ser vivo que allí haya que le pueda servir de alimento. Peces abisales e incluso pulpos también abisales. Esta sería la alimentación. Los calamares gigantes, podemos hablar del Architeuthis, que hace unas décadas era leyenda y que hoy día es reconocido claramente por la biología, el Architeuthis dux. Esto es un calamar conocido, está descrito, y mide 20 metros. Se han encontrado ejemplares de 20 metros, ¿no? Y este es una especie en concreto, pero existen todavía calamares desconocidos. Hago referencia a un avistamiento, una filmación que se obtuvo en 2003, a 3.000 metros de profundidad, 3.300 metros de profundidad cerca de Hawái, en el que se observa un ser, es un calamar, pero con una majestuosidad fantasmagórico, me parecía como una mariposa, y que hasta ese momento no sabían qué era. Se le atribuyó, se pensó que era un ser adulto de una especie que solo se conocía a nivel de cría, y se le encuadró en esta especie, que eran los Magnapinadae. Yo invito a los oyentes, si ponen Magnapinadae en Google, pues en un buscador van a encontrar esta filmación, este vídeo, que es absolutamente interesante, ¿no?, y llamativo. Y este ser se alimenta, mire, 7 metros, se alimenta de este tipo de seres, ¿no?, peces abisales y de esa fauna que hay abisal, ¿no?, pegada al propio fondo del océano. Uno de los misterios que sí que me gustaría repasar contigo y sobre el que has escrito en varias ocasiones, hace unos años en las Islas Baleares se habló mucho sobre ese asunto, todavía es un misterio, un enigma. Me estoy refiriendo a los extraños sonidos que incluso han sido captados, que han sido grabados, pero que no se sabe de dónde proceden. El océano pensamos que es un muro, pero también es un grandísimo propagador del sonido. ¿De dónde proceden esos ruidos que se escuchan? Bueno, haces preguntas que yo no puedo responder. En realidad ese es el misterio, ¿no? Lo que acabas de hacer referencia son, efectivamente, en 2002 se encontraron, en el verano de 2002 empezaron a escucharse por parte de pescadores submarinos de la zona norte de Mallorca, en la parte del puerto de Sóller, de esta zona de Tramontana, de este sonido metálico. Era como, según describieron, como si un tubo metálico golpease con otro, y que tenía una cadencia de alrededor del minuto. Los pescadores submarinos estaban seguros de que esto no se había escuchado antes, Y después tampoco, ¿no? O sea, que eso ocurrió en esas fechas. Se le dio como posible explicación el que fuesen sonidos procedentes de una plataforma de perforación petrolífera que estaba por entonces trabajando frente a Tarragona, pero la propia compañía petrolífera pues dio un argumento que parece razonable, es decir, que si fuesen si el sonido proviniese de esa plataforma petrolífera, este sonido se tendría que haber escuchado con mayor potencia en la costa peninsular, en la costa catalana, y esto no ocurrió. En la costa peninsular no se escuchaba este sonido. Era en concreto en esta zona norte de Mallorca, esta zona preciosa de Mallorca, en la que además es bastante caliente a nivel ufológico, ¿no? La parte de Sóller y todo esto de Tramontana. Precisamente esos sonidos, sin embargo, no son cosas recientes, han producido siempre. ¿Es esta la posibilidad de que el mar, con ese 1 o el 2% de los océanos que conocemos, que hay una gran parte que desconocemos, sea también un lugar, pensamos algunos, y algunos pueden llegar a pensar, apto para algún tipo de experimentos secretos? Bueno, pues claro, posiblemente. Ahí, bueno, durante la Guerra Fría, el mar era una zona, era un escenario de guerra, con los submarinos. Debido a ello, tenemos hoy día las grabaciones de estos, de algunos de estos sonidos absolutamente extraños que no tienen fácil explicación. Estoy hablando del bloop, famoso bloop, y que, bueno, que cuento un poco que esto fue un sonido que se recogió durante el verano de 1997 por parte de distintos micrófonos que estaban sumergidos. Eran micrófonos que se colocaron durante la Guerra Fría para detectar el paso de submarinos soviéticos. Esos micrófonos los puso Estados Unidos. Bueno, cuando termina la Guerra Fría, la Armada norteamericana entrega estos micrófonos a la NOAA, ¿no?, la Agencia del Océano y de la Atmósfera del gobierno americano. Bueno, pues en el año 97 se recogió esta grabación que fue llamada Bloop y que, bueno, está, digamos que es un sonido de ultra baja frecuencia que se distribuyó a lo largo de más de 5.000 kilómetros porque fue recogido por hidrófonos que estaban separados entre sí estos 5.000 kilómetros y que se distribuyó en el océano en una zona que se llama zona de sonido profundo, que es a partir de una cierta profundidad que permite que el sonido se transmita a enormes distancias, ¿no? Bueno, pues este bloop no ha tenido explicación hasta prácticamente en 2012. En 2012 la propia NOAA trató de darle una posible explicación y dijo que podían ser, que tenían similitudes con el sonido que hacen terremotos de hielo cuando los icebergs se separan de la banquisa antártica. Lo que pasa es que eso tiene un problema, porque cuando se captó el bloop se le pudo situar, porque al ser recogido por más de un micrófono, pudieron hacer una triangulación y saber más o menos de qué coordenadas venía. Y las coordenadas son 50 grados de latitud sur, 100 grados de longitud oeste. Dime, Tommy, si ahí hay banquisa ártica, si ahí hay icebergs. Pues desde luego no los hay. Luego, esta explicación que aporta la NOAA tiene este problema, que sus propios datos que habían dado anteriormente la imposibilitan, desde mi punto de vista. Para mí el bloop sigue sin tener explicación a día de hoy y es un sonido pues que los propios biólogos estiman que tiene una naturaleza biológica, orgánica, puesto que es de frecuencia variable, no es continuo, y que ellos asumen atribuyen a un posible ser desconocido que sea capaz de hacer pues un sonido tan potente como este, ¿no? Siempre es un placer, José Rafael Gómez, conversar contigo, charlar contigo. Eres un auténtico pozo de sabiduría y nos encanta. Fíjate, ha habido muchos mensajes con almohadilla Rosavientos en Twitter. Miguel Ángel nos dice a propósito de eso que comentabas. Y es que la ley de la selva está en todos los sitios, y dice Miguel Ángel. El megalodón se alimenta de lo mismo que la troika de los más débiles. José Rafael, ha sido un enorme placer estar contigo. Bueno, igualmente para mí. Gracias, buenas noches. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Materia Reservada, 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin, shutting my doors and kicking it in. Back to the end, and where to begin? Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, otra vez. Nuestra intimidad en riesgo es como podemos resumir el espacio de esta noche, ¿no? Sí, la verdad es que las noticias salen continuamente en los medios de comunicación alertando de que los grandes estados, los grandes poderosos, se dedican a saberlo todo de nosotros, pero también alertando de delitos en la red. De lo que se habla un poquito menos es de nuestra vida diaria, de esas agresiones que sufrimos o que podemos sufrir todos y de las cuales, porque esto es lo que tiene el tema de Internet, que la mayor parte de las veces no nos enteramos. Y a veces es mejor porque porque a veces cuando nos enteramos es porque hemos descubierto que nos están chantajeando, que nos están robando información, que no es seguro nada de lo que hacemos, ¿no? Estuviste hace poquito en un congreso, nuestro invitado viene de ese congreso, es uno de los responsables de ese congreso, que es la feria más importante que se celebra en nuestro país relacionado con este asunto, relacionado con la seguridad de todos nosotros. Efectivamente, nuestro invitado de hoy es Omar Benboguasa, que es ingeniero de seguridad y es organizador del prestigiosísimo congreso RootedCon, que es el único que hay de este tipo en España. Reunió en marzo, pero reúne todos los años a los máximos especialistas en seguridad informática. Yo siempre pienso que el especialista en seguridad informática es especialista también en todo lo demás, ¿no? ¿Me entiendes, no? El otro, en el otro lado de la... ¿Qué es? Especifica. Que el especialista en seguridad es el que conoce todos los tipos de penetraciones y que en lugar de hacerlo, para los malos, lo hace para los buenos, ¿no? Pero que lo hacen. El hecho es que RootedCon se ha convertido en una feria en la cual está patrocinada por los servicios de información, acude la policía, la Guardia Civil, el CNI, las grandes empresas. Ahí es donde se da la mayor información actualizada sobre todo este tipo de temas, de los cuales, ya te digo, Omar se lo sabe todo. Pues si te aprecio, vamos a charlar con él. Claro, ¿no? Vamos al ataque. Omar Benboguasa, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas. Experto en seguridad informática y organizador de ese RootedCon. Nos comentaba alguna cosa, Fernando. Lo cierto es que a veces también detrás de congresos como este también se encuentran los servicios de inteligencia, también se encuentran, entre comillas, los buenos. Todos quieren saber un poquito cómo protegerse, ¿no? Sí, desde luego. Tanto CCNCERT, que es el organismo que digamos defiende todo lo que es la parte de la seguridad de ministerios y de cifrado, criptología del Estado, organizaciones públicas y demás, policía como y Guardia Civil, como ha comentado Fernando, y numerosas empresas que están interesadas en conocer lo que los hackers y especialistas en seguridad publican diariamente, o los fallos que se van publicando para estar al día. ¿Un pirata informático puede penetrar en nuestros ordenadores a través del wifi, a través de la conexión a internet? Sí. Es algo habitual. El hecho de que la gente se piense que el router es un electrodoméstico más de la casa y ya no nos damos cuenta de que hace tiempo que la puerta de entrada al domicilio no es la única por la que pueden entrar los malos. El router también lo es. Pero puede realmente, digamos, que existen programas de algún tipo que digamos para romper el cifrado, y esto es habitual y nos afecta a todos en casa y afecta a las grandes empresas. Sí, desde luego, tanto domicilios particulares como empresas se ven afectadas por ello. Es por eso que la gente debe tomar conciencia, y cuando llega el instalador del ADSL te pone un código, una contraseña por defecto que se ha generado supuestamente aleatoriamente para tu conexión wifi. La gente lo que debe hacer es modificar esa contraseña, porque hay múltiples programas que resuelven la contraseña fácilmente con tener el propio nombre de la red wifi. Yo no quiero dar información, pero yo no conozco a casi nadie que haya hecho lo que tú recomiendas. No, desde luego, y es algo lógico, porque no todo el mundo tiene un conocimiento profundo del tema de informática, ordenadores, pero sí que se puede hacer pedirle al técnico que cuando vaya a instalarlo que lo haga, decir, permíteme que instale, que ponga yo la contraseña que yo desee. Pero, por ejemplo, ahora que hay mucha gente que en un momento dado pues está cogiendo las vacaciones, ya estamos con la operación salida, ¿tú recomiendas que se desconecte, por ejemplo, el router para que no dejemos esos portales abiertos, por si acaso. Sí, sí, desde luego. O sea, es algo necesario y sobre todo si no lo vas a utilizar también se recomienda apagar el router. Porque ya no es solo cuestión del router o del ordenador que conectas. Muchísimas personas ahora están comprando cámaras de vigilancia para instalárselas ellos mismos en domicilios o empresas o los famosos vigilabebés. Y tienen el mismo problema también. Son dispositivos que vienen con claves por defecto y hay numerosos portales en Internet donde se comparte esa información, se facilitan los accesos y se dice cuál es la contraseña. Y es un gran hermano gigante lo que hay, la gente no es consciente de ello. Una de las cosas con las que conversabas con Omar, precisamente, Fernando, era sobre eso que nos acaba de mencionar, sobre las cámaras de vigilancia. Pensamos y creemos que nos dan más seguridad y, sin embargo, lo que se está provocando es abrir una puerta también al invasor de nuestra intimidad. Sí, porque el problema que tenemos al estar ahora mismo todos estos productos en red es que estamos dando la capacidad a piratas para que puedan entrar en nuestra vida privada. Ya se han denunciado en determinados momentos y en determinadas ocasiones cómo se acceden, incluso se cogen esas imágenes y las vuelcan en la propia Internet, ¿no, Omar? Sí, efectivamente. Ha habido casos no hace mucho tiempo en Estados Unidos en el que se amenazaba a los bebés por la noche y los padres no eran conscientes de eso a través del vigilabebés. O más fácilmente, si alguien, por ejemplo, te vas de vacaciones y tienen acceso a las cámaras, y bueno, sería cuestión de localizar el domicilio o la empresa, pero muchas de ellas aparecen el nombre en las propias cámaras con la dirección. Los ladrones o las mafias que estén interesadas en robos o asaltos lo tienen bastante más fácil. O sea, se les está entregando pues algo muy íntimo y a la vez algo muy peligroso. Pero las cámaras es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque muchísimas veces las pruebas, a lo mejor cuando ha habido algún robo, incluso que te han entrado en casa estando tú o no, pues se utilizan las cámaras o incluso la policía, cámaras de calle, con lo cual, tanto por un lado como por otro, al final te van pillando. No vas a pagarlas. No, sí, la cuestión no es que no utilicemos cámaras, es que lo haga un instalador que sea profesional y que sepa lo que hace, porque si la gente compra las cámaras y se las instala por su cuenta y riesgo y no lo configura adecuadamente, es donde llegan los problemas. Hay una consulta, una pregunta, una afirmación que hace a través de Twitter, a través de Almohadilla Rosavientos, uno de nuestros oyentes, Víctor. Es una recomendación y me pregunto si tú la haces también, la de apagar el router, y en estas fechas quizá hay que hacerlo, porque, como él dice, cuando no uses Internet a medio o largo plazo, seguramente ahora, cuando algunos se toman vacaciones durante un tiempo, se plantearán esa posibilidad. Sí, vamos, yo una de las cosas que hago es apagar el router cuando me voy a trabajar y lo vuelvo a encender cuando vuelvo al domicilio. Bueno, dependiendo de las necesidades de muchas personas, quizá no lo pueden hacer diariamente, pero fines de semana que salen fuera o para vacaciones es una recomendación, claro. Hay muchísimos dispositivos que se conectan al router. Hay una cosa que me parece muy interesante para comentar contigo y es el pago con los Bitcoin, con la moneda en Internet, a través de los secuestros de ordenadores. ¿Eso es posible? Se está haciendo y mucho. Tiene muchísimo éxito y las mafias han venido para quedarse. Es una forma muy fácil y segura de ganar dinero a costa de usuarios despistados que descargando un archivo que llega mediante correo, ya sea en nombre de bueno, cualquier empresa, al abrirlo se cifran todos los datos y aparece, vamos, el usuario ya no puede hacer nada con el ordenador, sin embargo aparece una pantallita donde te indican unas instrucciones para que hagas un pago y poder recuperar esos archivos. Hace poco tuve una investigación sobre un caso en el que en menos de una semana una de estas mafias ya llevaba acumulados más de 200.000 euros. ¡Jope! O sea, no es un dinero muy fácil, porque se hace a través de bitcoins, que ya sabemos que no hay rastro a día de hoy. Y bueno, una recomendación es no pagar, pero claro, hay muchas personas y muchas empresas que no tienen copias de seguridad de sus datos. No sé si hemos dicho que los bitcoins es una moneda que no es real, que no existe, pero que es un sistema de pago a través de Internet muy utilizado, ¿no? Sí, criptomoneda. Realmente no es tangible, pero bueno, es una moneda virtual, digamos. ¿Y habéis detectado también, Omar, casos que hayan intentado hacer este tipo de mafias para intentar quitar esos archivos, pero que no fueran reales? Porque a mí me lo han contado, de gente que le han enviado un aviso como que le habían quitado todos los datos y que tenían que pagar, y era mentira. Es posible. En esta época la gente intenta engañar como puede. Entonces es posible que ni siquiera lo hayan hecho, y solo por el hecho de asustar y que digan, oye, pues mira, si se envía este mensaje a 1,000 personas y una pica, pues son aproximadamente, creo que 300 euros lo que solicitan por descifrar los datos. Pero es lo que digo, se recomienda no pagar. No pagar. Es decir, cuando esto ocurre, porque la mayor parte de la gente recibimos mensajes que no sabemos de quién son, pero montones. ¿Lo lógico sería no abrir nunca esos mensajes? Es no abrir los mensajes que no esperas. ¿Y cómo? Hay de distintas empresas. Es en lo que se está basando en este año, vamos, desde 2014, que es cuando empezó esto a funcionar. Empresas muy conocidas españolas que te dicen, tiene usted, le ha llegado un paquete, descárguese la información aquí, o se adjunta factura de una empresa a la que no hemos contratado. Entonces son correos sospechosos que no tenemos, decimos, oye, no tiene nada que ver conmigo, no lo abro. Una de las cosas que hablabas, Fernando, con Omar también, y sobre la que nos has hecho algún apunte y que me parece muy interesante ahora que está hablando del dinero, es el de las tarjetas de crédito. Y de crédito y de débito que utilizamos muy a menudo, ¿nos pueden robar nuestros datos mediante estos sistemas? Ahí está la pregunta. Yo creo que nos pueden robar prácticamente a través de sin que nos abran la cartera, ¿no? Como abrir el ordenador. Es decir, sí. ¿Tú qué piensas, abriéndonos de otra forma la vida, ¿no? No hace falta el ordenador. Con el teléfono y con las nuevas tarjetas que llevan una tecnología que se llama NFC, que es de contacto, de transmisión de datos por contacto, podría ocurrir. De hecho, en RUTE tuvimos una de las charlas, unos compañeros estuvieron hablando de cómo realizar eso. ¿Y cómo poder copiar tus tarjetas a distancia? Y, por ejemplo, si tú, a nivel particular, ¿cómo puedes detectar que alguien te está intentando robar el wifi? Pues accediendo al router normalmente, o sospechando que la red va un poco lenta o que no va como de forma habitual. Lo que puede hacer la gente, bueno, en las instrucciones viene del router, cómo acceder al router y ver qué dispositivos están conectados, si tu tablet, tu móvil, tu ordenador aparecen ahí. Si ves algún otro dispositivo extraño o distinto, desde el propio router le puedes cortar el acceso. Entonces, en las propias instrucciones de los routers te indican cómo acceder y cómo visualizar esas cosas. Omar Benboguasa, experto en seguridad informática, organizador de RUTECON, la feria más importante que se celebra en España. Nos ha hablado sobre seguridad informática, sobre la seguridad de todos nosotros. Omar, muchísimas gracias por intervenir esta noche con nosotros. A vosotros, un saludo. Un abrazo, Omar. Y ahora, si te parece, Fernando, vamos a hablar del agente oscuro. Nos lleva a China, ¿verdad? A China, casi, casi. Se llama Chi Mac, el personaje, ¿no? Efectivamente. The Americans es una serie de televisión en la que una pareja de espías rusos llega a Estados Unidos con identidades falsas. Durante años se comportan como durmientes que se limitan a dar credibilidad a su tapadera y finalmente son activados para que espíen, como unos americanos más. El caso que hoy os voy a contar es bastante similar, con un matiz importante y curioso que ya ha adelantado Bruno. Los durmientes, en lugar de ser rusos, son chinos. Chi Mac llegó a California con su mujer en los años 80. No cambió de identidad y se limitó a ser uno de los millones de extranjeros de todo el mundo que buscan una vida mejor en Estados Unidos. Ingeniero miope, siempre destacó por su pasión por el trabajo, al que dedicaba tantas horas como tenía el día. De hecho, se pudo comprar una casa en las afueras de Los Ángeles gracias a los ascensos merecidos que fue consiguiendo. A principios de los años 2000 consiguió la nacionalidad estadounidense y un trabajo prometedor en Power Paragon, una empresa contratista de la Armada ubicada en California. La santa paciencia que debe albergar un buen durmiente para ir ascendiendo peldaño a peldaño en la sociedad sin llamar la atención, le llevó al puesto directivo en el que tenía acceso a secretos industriales ansiados por el servicio secreto chino que le había enviado a Estados Unidos. Sin nadie que sospechara de él, Chimak copió muchos planes, entre ellos, por ejemplo, el funcionamiento del aislamiento de sonido de un sistema de propulsión, un elemento clave para evitar la detección de submarinos de guerra. El FBI, que cuenta entre sus misiones la del contraespionaje, detectó en una de sus investigaciones que Chimak no era trigo limpio y le sometió a una profunda investigación que duró 18 meses. Descubrieron que el chino nacionalizado estadounidense robaba los documentos secretos y se los pasaba a su hermano, encargado de transportarlo hasta su país de origen. En el año 2005 decidieron hacer explotar el caso del agente oscuro. Asistieron discretamente a la entrega de documentos y procedieron a detener a su hermano y a su mujer cuando iban a coger un vuelo a Hong Kong. Tras registrarlos, encontraron un disco compacto en su equipaje con la información sustraída. Chimak fue condenado a 24 años de cárcel por conspirar para exportar tecnología militar a China. 5 años después, el 10 de julio de 2010, Estados Unidos y Rusia procedieron al mayor intercambio de espías desde la Guerra Fría en un aeropuerto de Viena. Los americanos entregaron a los integrantes de una red rusa que había operado en su territorio. Entre ellos, os recuerdo a la conocida Anna Chapman. Bueno, pues ese día Chimak debió estar poseído por la pena. Todos los servicios secretos del mundo se dejan la piel para recuperar a sus agentes presos en otros países, y cuando consiguen su regreso los reciben como héroes nacionales. Todos, menos el espionaje chino, que nunca jamás reconoce la existencia de un vínculo y les deja pudrirse en la cárcel. Has mencionado, Fernando, a Anna Chapman. Esta era la CIA, ¿no? La CIA, sí, ¿no? Sí. Fíjate que hay montones de espías y al final solo nos acordamos de una que está muy buena. Dios mío. Esta es la historia de la humanidad y del ese. Y que hizo un posado para una revista rusa y para... Y Bruno ahora está mirando fotos de ella. Para alegrarme la vista, que necesito alegrar algo. Ahí, en todas, con unos escotazos y tal. Bueno, pues esa ha pasado. Las armas de la Chapman. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Chao. Nos ponemos al tanto de la actualidad. Llegan las noticias en Onda Cero y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora de La Rosa de los Vientos. El pasado día 30, esta semana, se ha cumplido un nuevo aniversario del incidente de Tunguska, uno de los sucesos más misteriosos y enigmáticos que se han producido jamás. Una bola, una extraña piedra, un meteorito, un asteroide, un cometa, hipótesis para todos los gustos, provocó una auténtica debacle en la Siberia rusa. Sin embargo, esa fecha se ha utilizado y se sigue utilizando como la fecha para informar sobre debacles y sobre grandes catástrofes que pueden venir del cielo. Y ahora se ha presentado un nuevo proyecto de la NASA y de la ESA sobre la que nos hablará, sobre ese proyecto nos hablará Agustín Alcalá, el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos. Nos hablará dentro de unos minutos y también hablamos con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal en las Crónicas del Misterio. Hoy toca desmitificar y hoy toca denunciar a personajes que están haciendo muchísimo daño y que a través de la llamada exopolítica meten teorías y conspiraciones que no tienen ningún fundamento. Hoy vamos a denunciarlos aquí en La Rosa de los Vientos, en esta segunda hora de programa que comienza aquí. Ya sabéis, tenemos en Twitter un hashtag, #RosaVientos, es nuestro hashtag, y un correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Con él podéis participar, con este correo y con este hashtag, podéis participar también en el concurso Nuevas Pistas, nos las presenta Silvia Casasola. Recordamos que los dos son rubios, que son guapos y que en dos ocasiones fueron pareja. Ella es israelí y él norteamericano. Aunque no le parezca, se llevan 11 años de diferencia. Ganador de múltiples premios, aunque se le resiste el Oscar, es uno de los actores favoritos de Scorsese, mientras ella es una de las top models más cotizadas que acaba de cumplir añitos. ¿Cómo se llaman ellos, estos dos guapones? ¿Y por qué ella ha sido noticia esta semana? Ya sabéis. One of the greatest contributors to the world of cinema of our time, and that is the great Martin Scorsese. Esa es nuestra pista sonora. Bueno, en rosa.vientos@ondacero.es y con almohadilla rosa vientos, decirnos quiénes son y bueno, uno de vosotros pues tendrá un detalle del programa. Son las 2:08. Continúa La Rosa de los Vientos. Continuáis en la sintonía de Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven when you're down. Con Manuel Carballal y con Lorenzo Fernández. Muy buenas ambos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, chicos. Hoy se va a saber toda la verdad y nada más que la verdad. Se va a intentar por lo menos. Porque hoy vamos a hablar de algo de lo que mucha gente habla. Ya quisieran que nos escucharan lo mismo que les escuchan a ellos. Ya quisiéramos vender los libros que venden ellos. Ya quisiéramos que en YouTube tuviéramos los visitantes que tienen ellos. Pero lo cierto es que hay un gran impacto y por eso en los últimos programas de la temporada queremos hablar sobre este asunto, sobre los reptilianos, sobre la teoría exopolítica, sobre no los visitantes de otros mundos, sino que estos han dado ya otro salto, otra dimensión, están en otro lugar. Quienes nos gobiernan son verdaderamente como los de V. Y no es una metáfora, ¿no? Es que es la realidad. Es en lo que creen. Eso es lo que creen, pero cuidado, no solo los teóricos de esta teoría conspirativa, sino prácticamente, yo no sé si los cientos de miles o los millones de personas que lo siguen en todo el mundo. Es que aquí las cifras se disparan. Cuando hablamos de personas que siguen el movimiento exopolítico, cuya clave fundamental se basamenta en los reptilianos, esos extraterrestres que estarían de una forma u otra disfrazados de seres humanos para gobernar el mundo y prácticamente someternos al resto de humanos auténticos, es que tienen una prole de seguidores increíble. Que es espectacular. Hace poquito estaba en la Feria del Libro muy cerquita de mí tenía a uno de los autores de libros dedicados a estos asuntos. Tiene unas colas verdaderamente espectaculares de personas y lo cierto es que llama muchísimo la atención y la primero es saber por qué tienen tantos seguidores quienes dicen que Obama viene de otro mundo, que Zapatero vino de otro mundo, que Rajoy viene de otro mundo. Bueno, que les quitas la piel a todos estos y aparece un reptil. Es que no es una... Te iba a hacer la broma. ¿Qué? Sí, cuando decías que tienen tantas colas es evidente, son reptiles. Sí. Claro, claro. Es que ciertamente podemos pensar que todo esto es una broma, ¿no? Es que creen en eso y hay cientos de miles de personas que creen en eso, quienes los leen, los escuchan, me refiero al público. Y hay una gran parte del público que cree en estas teorías, que cree en en que esto, la conspiración reptiliana, explica las anomalías que vivimos en el mundo a diario, las anomalías, cosas incomprensibles, ¿no? Yo me imagino que ellos han conseguido dar con una clave comercial, con un producto comercial muy atractivo, en el que se mezcla la teoría de la conspiración, con mayúsculas, con la fascinación por los temas de misterio, por las anomalías, las sectas, las sociedades secretas, los extraterrestres, todo metido en una coctelera y agitado. Sin olvidar los elementos del pasado, que también para ellos hay representaciones en las culturas del pasado donde aparecen estos reptilianos. Evidentemente, y parten de la literalidad de que todo es real, o sea, ellos son profundamente escépticos, no creen en los fraudes, no creen en los engaños, no creen que haya casos explicables, no creen que haya fenómenos extraños que tengan un origen científico, no creen que ningún testigo mienta, todo es real, todo lo que cuenta alguien es cierto, por antonomasia, y además son profundamente apocalípticos, constantemente, que es algo muy atractivo para un perfil determinado de los consumidores de estos temas. Y antes decías que ellos creen, es bueno el matiz que has hecho, porque yo estoy convencido de que la mayoría de los difusores de la conspiración reptiliana y de este tipo de historias no se creen las tonterías que dicen, pero han descubierto que es una forma relativamente sencilla y fácil de conseguir ingresos, porque cuando tú visitas un canal de YouTube de cualquiera de estos youtubers, que son personas que viven, que reciben ingresos por el número de visitas que tienen en sus páginas, y ves que cualquier vídeo que suben, que además suben vídeos con mucha frecuencia porque no hace falta ningún tipo de postproducción ni edición, es un tío que se sienta delante de su webcam, suelta lo primero que se le viene a la cabeza, pues yo creo que el rey Juan Carlos I es un reptil. Estoy citando a Rafa Pala, uno de los exopolíticos, que fue denunciado por este tema y fue detenido por esta historia, por afirmar que nuestro rey en realidad era un lagarto. No me refiero a nada sexual, sino que me refiero a que era un lagarto físico, o sea, que era un extraterrestre reptiloide que llevaba una especie de disfraz de humano, como la reina de Inglaterra, como el presidente Obama. Además, ilustran con creativos dibujos estas afirmaciones. Y cada vez que alguien pincha en ese vídeo para verlo, con cada cierto número de visitas, ellos reciben un dinero todos los meses. Y hay gente que se ha profesionalizado de eso. Lo dramático es que alguno de estos personajes, por ejemplo Rafael Palacios, que empezó siendo un periodista respetable, que se metía en temas interesantes, pero bueno, que a lo mejor no conseguía la popularidad que conseguía con este tema, bueno, pues dejaron el periodismo de investigación para meterse en el mundo, primero en el mundo de la divulgación de esta no me atrevo a llamarlo teoría, de esta historia de la exopolítica, y luego en el ámbito comercial. Porque cuando rastreas un poco quiénes son estos personajes y visitas sus páginas web, pues ves que tienen sus tiendas de productos mágicos, donde venden camisetas, gorras y merchandising y demás, y se ha convertido en un modus vivendi. Pero un modus vivendi que tiene su base en el miedo, en contar historias truculentas, siniestras, terroríficas, sobre cómo la conspiración Illuminati nos manipula y tratar de dar a todos los problemas de la sociedad, que son muchos, una lectura en clave mágica. Yo creo que eso es la esencia de su éxito. ¿Cuál es la esencia de informativa? Ha mencionado Manuel la palabra exopolítica. Así se puede conocer y así podemos un poquito resumir. Todos pertenecen a la exopolítica y defienden las teorías de la exopolítica, que tienen un fundamento no real, si me refiero en el sentido cronológico de la palabra. Todo empieza en un momento determinado con una serie de personajes. Sí, la verdad es que sí, porque como todo movimiento, y en este caso ya lo es, pues tiene una génesis que nos hace remontarnos varias décadas atrás. Es precisamente en la década de los 80 cuando, de una forma u otra, se crea el periodo clave, se dan los argumentos y los momentos oportunos para que el fenómeno reptiliano pues sufra su gran eclosión. Digamos que en esa década la mezcla de elementos procedentes de la ufología con los de la ciencia ficción pues permitieron que muchos fueran capaces de identificar qué era paja, o más bien no identificar cuál era la paja y cuál era el grano. Por ejemplo, vamos a citar varios ejemplos, ya que en su momento nuestro compañero Juanjo Sánchez Oro hizo un fantástico reportaje para Enigmas precisamente de este asunto. En el año 1980 hay un ufólogo llamado Leonard Stringfield, que aseguró tener información reservada suele pasar en estos casos, bueno, pues que le permitía afirmar que el ejército norteamericano había recuperado varios cadáveres de tripulantes de ovnis estrellados. Hasta aquí, nada normal dentro de lo paranormal o lo extraño que es este asunto, pero en fin, no es la primera vez que alguien sale diciendo este tipo de cosas. Bueno, pues es aquí donde se empieza a extender el rumor de que los extraterrestres reptiles, de que en este caso los extraterrestres estarían más cercanos a los reptiles, ya que los cuerpos, y siempre según los datos que facilita este ufólogo Leonard Stringfield, estaban cubiertos de una piel escamosa que era similar a la de las iguanas y a los camaleones. Después, todo esto después de que la autoridad médica de turno, en este caso militar, analizara los tejidos al microscopio. Bueno, pues la cosa se fue de madre cuando el polémico expiloto de la CIA, John Lear, vino a confirmar los datos expuestos por Stringfield. Este hombre tenía ya mucho predicamento y vino a confirmar lo que decía Stringfield, asegurando además que había visto restos de reptiles en centros secretos de inteligencia. Si a ello añadimos que varias corrientes conspirativas empezaron a extender pues que los norteamericanos, en este caso los militares, poco menos que habían cedido a los extraterrestres bases subterráneas, por ejemplo como Dulce, en Nuevo México, la bola se fue haciendo cada vez más grande. Esto fue utilizado como argumento para que años después, ya estamos en el año 1994, un personaje bastante peculiar, estrambótico, ecléctico, raro en definitiva, llamado David Icke, pues se hiciera... Es un poco el padre, el papa. En mayúsculas, el papa reptiliano. Estos, bueno, no reptiliano, pero sí, de la teoría. De todas esas teorías. A lo mejor es que es él el reptiliano. No, su mujer. Su exmujer, porque cuando se divorció suele pasar. Era una lagarta infiltrada. Bueno, ya. Pues este hombre, David Icke, se hizo con todo este cúmulo de información que recibió y creó pues este nuevo movimiento. Casi me atrevería a decir que es como una especie de religión. Lo que pasa es que cuando analizas la biografía de David Icke te llevas, bueno, pues cuanto menos ciertas sorpresas, ¿no? Por ver que es un personaje verdaderamente peculiar, ¿no? Hay que decir que, entre otras muchas cosas, fue futbolista. Y cuando Manuel lo comentaba anteriormente, y tú también, ¿no?, los datos que te hacen sobrecogerte cuando ves el tremendo predicamento que tienen las teorías que esbozan esta gente, pues hay que decir, por ejemplo, que David Icke ha publicado 20 libros que se han editado, de momento, en 25 países, y que su web está en el ranking de las 10.000 primeras páginas más visitadas de todo el planeta. Estamos hablando de mucha gente visitando esa página web. Bueno, pues bien, este hombre además se ha apoyado en discursos de otra gente que defiende también el movimiento exopolítico y, por supuesto, defienden que hay reptiles camuflados entre los seres humanos. Es el abogado Michael Saya, que ha establecido, concretamente en el año 2004, estableció la existencia de razas alienígenas invasoras, entre las que se encontraban pues los de toda la vida, ¿no? Los grises, también estaban los reptilianos Anunnakis. Ya nos íbamos a ese pasado para intentar, de una forma u otra, argumentar que esto no era una cuestión de ahora, que no era una cuestión moderna, sino que ya en el pasado hubo grandes culturas, grandes civilizaciones, como en Babilonia, por ejemplo, que representaron en determinados frisos la presencia de estos seres. También hablaba de otra catalogación de humanoides, quizás más residual, que eran los nórdicos. No estamos hablando evidentemente de los humanos, sino de esos de aspecto, esos supuestos humanoides de aspecto alto, pues de tez pálida, de cabellos rubios y largos. Bueno, pues esto ha conseguido que cientos de miles de personas en todo el mundo, por no decir millones, se hayan unido a su particular nuevo orden mundial. Para ellos, textualmente dicen que la historia que se ha contado a los seres humanos de la Tierra y del espacio es errónea. Dicen que, debido al comportamiento de la Tierra, la política del universo ha puesto a la Tierra en cuarentena. Y terminan diciendo que la exopolítica no acaba en el borde de la Tierra, sino que es un proceso de alcance universal. Bueno, pues volviendo a David Icke, como ideólogo absoluto de toda esta conspiración, hay que decir que antes de Iluminado fue también reportero, incluso cronista deportivo para la BBC, y militó hasta el año 1988 en el Partido Verde. Bueno, pues sin embargo todo cambió cuando empezó a contactar, según dijo, con una presencia invisible que le transmitió varias profecías, por ejemplo sobre terremotos, sobre grandes cataclismos. Le dijo además que escribiría 3 libros en un periodo de tiempo muy determinado, que eran 3 años, y además le aconsejó que dejara de flirtear con la política, que él era un hombre mucho más espiritual y que se dejara de esas cosas más mundanas, ¿no? Y él parece ser que aceptó y se fue de viaje, pues entre otros lugares, recorriendo los sitios sagrados, por ejemplo, de Perú. Allí es donde él alcanza iluminación, donde empieza a mezclar en una coctelera verdaderamente explosiva conceptos como Illuminatis, comienza a mezclar, en este caso, la historia real de los iluminados de Baviera, por ejemplo, con los protocolos de los sabios de Siria, televisión, en fin, se hace un lío tan tremendo que hay quien dice, bueno, pues dentro de este batiburrillo que no me estoy enterando de nada, parece que hay coherencia. Y esa pero es la gente que los Illuminati aparecen en muchas de estas teorías, en muchas de estas exposiciones. Es una sociedad secreta que sabemos que existió y que no existe. Sin embargo, los defensores de la exopolítica la han revivido y hacen creer a sus seguidores que existen los Illuminati, que son un poco, pues eso, los que mandan y los que gobiernan. Mira, es que los defensores de este delirio pueden llegar a defender algo y todo lo contrario a la vez. Yo recuerdo una anécdota que me comentaba Juanjo Sánchez Oro, de uno de estos divulgadores que en uno de sus vídeos hablaba, después de defender que lógicamente toda la carrera espacial americana es un fraude, que el hombre nunca llegó a la Luna, que toda aquella teoría de que el alunizaje del Apolo 11 era una película, que evidentemente eso no es cierto, pues en ese mismo vídeo hablaba de cómo se pueden ver de que la Luna en realidad es una nave espacial, porque desde la Tierra, si tú calculas con telescopios en base a los espejos que dejaron los astronautas, claro, y de repente se da cuenta, coño, ¿cómo van a dejar los astronautas espejos si la carrera espacial es un fraude, ¿no? O sea, no puede ser que las dos cosas sean reales. Y sin embargo se quedan tan anchos defendiendo ambas cosas. Exactamente, y se quedan tan anchos. Entonces ellos mezclan toda una serie de tradiciones y de corrientes y de creencias incompatibles, incoherentes, irreconciliables, pero no importa. Da igual, porque al final lo importante es hacer un nuevo vídeo, o un nuevo libro, un nuevo congreso, y esperar que la gente pinche, porque al final es lo único que interesa. ¿Pero realmente crees que esa gente que les sigue, que les compra los libros, que van a las conferencias, son realmente creyentes? Yo creo que ahí no hay un porcentaje también. Yo creo que la gente va por curiosidad, por saber, por luego tener cosas que charlar. Mira, hay un fenómeno... No sé, pero si se gastan dinero, gastan tiempo... Yo puedo tener curiosidad por ir al zoológico, pero por ir a escuchar a estos auténticos animales... Pero si ellos son especímenes también de zoológico. Por eso te digo. No, ¿sabes qué pasa? El problema ya quisieran ellos. El problema es que están haciéndonos retroceder años en el intento que tenemos por reivindicar la seriedad y el interés desde el punto de vista cultural, incluso científico, de la investigación de las anomalías, cuando de repente cualquier estudio, cualquier investigación que pretende ser razonable, que pretende ser medianamente metodológica, queda sepultada por un torrente de delirios, de afirmaciones absurdas, que al final es lo que saturan los buscadores de internet cuando tú buscas ovni o ufología y aparecen estos tipos. Claro, pues todos los intentos de la comunidad de investigadores por reivindicar la legitimidad de estos temas se va al garete. Pero dice si realmente se lo creen. Mira, hay un fenómeno que se está dando en los últimos años y yo espero que vaya más, que son los arrepentidos. Y son personas que durante años no solo creyeron en esta corriente, sino que la fomentaron. Hay un caso que para mí es paradigmático, el de Martín Armada, que entrevistamos hace un par de números en El Ojo Crítico, analizando su caso. A mí me gustaría que algún día pudiera estar en estos micrófonos para dar su testimonio, porque Martín dirigía un blog muy activo que se llamaba La Radio Liberada, que era un blog, el blog de un creyente en la exopolítica, en la conspiración Anunnaki, en los reptilianos, que se dedicaba a repetir lo que él escuchaba en sus ídolos, en las personas que él seguía, en las que no encontraba incoherencias, porque todos decían las mismas tonterías, y si había incoherencias no importa, porque era parte de la conspiración Anunnaki, entonces da igual, vale todo, ¿no? El que mató a Kennedy, el aceite de colza, todo, cualquier conspiración cabe dentro de este delirio. Y quienes nos mostramos escépticos y críticos con ellos, solo podemos ser una cosa. Reptilianos. Entonces, o agentes de la CIA. O agentes de la CIA. De hecho, llegó a decirse... Lo ocultan la verdad. Tanto en su programa como en otros, que la Rosa de los Vientos era la tapadera de los agentes de la CIA para luchar contra mira, esa menos verdad. No éramos reptilianos. Claro, sí. Pues mira, entonces seríamos del CNI, pero bueno, no éramos de la CIA. Bueno, pues gracias a Dios, un buen día Martín Armada, cuando empezó ya a participar más activamente y a conocer personalmente a algunos de estos personajes, empezó a darse cuenta de la falta de coherencia, ¿no? E hizo una cosa que a mí me parece heroica. Después de tener miles de seguidores en su blog, en la Radio Liberada, tuvo el valor un día de ponerse delante del micrófono y decirle a sus seguidores: yo os he mentido, yo os he engañado, porque durante años yo me he creído todas estas tonterías que ahora sé que no son ciertas. Y lo que hizo fue cerrar ese blog después de una despedida que supongo que para él fue dolorosa, después de descubrir que no solo le habían engañado, sino que él había formado parte del engaño hacia sus propios seguidores, ¿no? Cerró el blog de la Radio Liberada, ahora mantiene otro que se llama Terra Másica, donde sigue interesado por el mundo de las anomalías, de la ufología, del misterio, pero ya desde una perspectiva mucho más crítica y con mucho más sentido común, porque hay montones de cosas fascinantes y extraordinarias en estos temas sin necesidad de creerte las primeras tonterías que te cuenten. ¿Hay muchos arrepentidos? Todavía no, por desgracia no, pero yo creo que es una cuestión de tiempo, que es una cuestión de madurez, que cuanto más vayas conociendo a estos personajes, más fácil es que te des cuenta de la falta de coherencia y de sentido común, y sobre todo, y eso es lo importante, si empiezas a contrastar la información, si tú solamente lees a Zacarías Sitchin y lees a von Däniken y lees a estos tipos y te vas a sus libros y ves las representaciones de la escritura cuneiforme y dices, bueno, pues esto se parece a un reptil, claro, y sale en este libro de Sitchin, sale en este libro de Däniken, pues no es incoherente, ¿no? Todos dicen lo mismo. Hombre, si ya preguntas a un arqueólogo o preguntas a un especialista en textos cuneiformes y te das cuenta de cuál es la realidad, piensas, hombre, a lo mejor no es todo tan extraordinario y tan... Pero que eso tampoco cuesta mucho descubrirlo, te quiero decir. Todos, yo creo que cuando hemos sido muy jovencitos, hemos creído, siendo muy jovencitos, hemos creído que en las paredes del templo de Abidos había representado un helicóptero, una pistola y un tanque. Bueno, pues luego descubrimos que no, que eso era una serie de montajes de jeroglíficos, ¿no? A lo largo de los siglos, de los años, que habían conformado algo, una casualidad, ¿no? En este caso, la casi superposición de dos cartuchos de Ramsés I. Exactamente, es decir, y al final pues acabas determinando que no, que eso no era así, pero es que esta gente se niega, o sea, cuando tú les demuestras que lo que se está diciendo no es posible, ellos ejercen ese ejercicio, no sé si de crítica furibunda contra quien defiende estas ideas, y al final lo que se convierte es lo contrario, ¿no? Ellos consideran que es parte de esa tapadera que está intentando acabar con el movimiento, es decir, la conspiración les ataca de esa forma, intentando demostrar lo que para ellos no es real, porque lo real es lo que a todos los demás nos parece una barbaridad. Es decir, que todo lo que cuentan los exopolíticos, todas las teorías sobre los reptiles, toda la teoría sobre la conspiración de otros mundos, no estamos hablando, insistimos, no hablamos de ovnis, no hablamos de fenómenos extraños, hablamos de las cosas que dicen estos, que, bueno, pues que todo lo explican por ese lado, ¿no? Y tú querías, antes de finalizar, Lorenzo, pues acabar con una historia en concreto, ¿no? Es una historia que a mí me llamó la atención, que bueno, pues me la dio a conocer Juanjo Sánchez Oro, que es, esta gente también, evidentemente, no solo acude a la historia, sino también acude a la ciencia, a la hora de intentar solidificar de una forma u otra los conceptos que intentan defender. Y es que años atrás se realizó un experimento que a mí me parece fascinante. Bueno, pues ellos consideraban que los estudios que realizó en el año 1982 el biólogo Dale Russell eran la clave para defender que los reptilianos eran algo real. Este hombre lo que hizo fue ver qué habría pasado si uno de los grandes saurios, el troodón en este caso, pues hubiera evolucionado, no hubiera desaparecido hace 65 millones de años. Hay que decir que este bicharraco medía ni más ni menos que unos 2 metros de largo, tenía el tórax como un ave y además se movía muy rápidamente. Pero lo más interesante es que era bípedo y además andaba bastante erecto y los ojos disfrutaban de una visión binocular y casi del todo frontal, lo que de una forma u otra le habría permitido percibir profundidad. Incluso, me comentaba Juanjo en ese artículo que publicamos en Enigmas, que su cerebro era proporcionalmente más grande y complejo que el de otros saurios. Bueno, pues a esto había que añadir que las abundantes circunvoluciones encefálicas que tenía eran un signo de inteligencia superior, conciencia y quién sabe si además capacidad de comunicación. Bueno, pues este hombre, Dale Russell, lo que hizo fue ver qué habría pasado si ese dinosaurio no hubiera desaparecido y cómo hubiera evolucionado. Y así lo creó. Y la verdad es que en la forma de una creación escultórica lo que surgió era algo verdaderamente llamativo, porque estábamos ante un humanoide escamoso, calvo, sin orejas ni cola, porque evidentemente la cola ya no era necesaria para equilibrarse. Bueno, pues de haber sobrevivido, la conclusión a la que se llegaba es que esta especie habría competido con el hombre en el dominio de la Tierra, pero desde la inteligencia. Bueno, pues dio exactamente igual que Russell dijese que se trataba de una recreación, de una elucubración sin más, porque los defensores del asunto reptiliano ya tenían su modelo ideal. Aquello era posible, y quién sabe si esa criatura no podía proceder, ya mezclando conceptos, pues de las estrellas y bueno, pues que hacía que los demás estuviéramos condenados a estrellarnos, ¿no? Y negar su existencia, negar que esto podría haber pasado, bueno, pues es negar por algún interés, que es lo que seguramente ahora mismo están pensando algunos, es que estos son agentes de la CIA. ¿Nosotros? Sí, claro, claro. Yo no sé si vosotros, pero como estamos citando todo el rato a Juanjo... Sí, Juanjo es el agente de la CIA. Juanjo, como español de pro, sería de la tía. De la tía, ¿no? De la tía, sí. De Mortadelo y Filemón, claro, que hay que ser patria. Pero Lorenzo Fernández, Manuel Carvallal, mañana nos escuchamos. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, chicos. Y nos vamos hasta Estados Unidos, el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Que sí, buenas noches. Además, hoy es ha sido y es allí todavía 4 de julio. 4 de julio, estamos esperando a que dentro de muy poquito, en cuestión de minutos, comiencen los fuegos artificiales más seguidos del país. Son los que se celebran en el East River de aquí de Nueva York, los fuegos artificiales de la compañía Macy's, que van a tener una presencia masiva. Se calcula que incluso hasta 3 millones de norteamericanos, neoyorquinos, la mayoría de ellos, van a estar presentes a lo largo del East River presenciando estos fuegos artificiales. Esa fiesta nacional de los Estados Unidos se celebra mucho allí, además, ese día, un día como hoy, ¿no? Sí, ha sido una jornada pues de barbacoas, de hamburguesas, de perritos calientes. Me pilláis casi al final de la que he organizado en casa, y sobre todo también en la Casa Blanca, el presidente, que tienen los presidentes norteamericanos una costumbre que yo creo que debía copiarse en otros países, convertir la casa de todos los norteamericanos, en este caso la Casa Blanca, en una fiesta, en las grandes citas, en las grandes fiestas nacionales. Y una de ellas, por supuesto, esta, la más grande, el Día de la Independencia, y ha invitado a centenares de personas, entre miembros de la administración y también veteranos, a tomar unas hamburguesas y una parrillada en los jardines de la Casa Blanca, con música incluida, y ahora todos se van a poner a ver los fuegos artificiales que se celebran en la zona del Mall de Washington. Uno de los orgullos nacionales de los Estados Unidos es la NASA, que también participa junto a la Agencia Espacial Europea en esa misión, en esa operación que mira el espacio con temor. Cada 30 de junio nos advierten, porque se cumple un nuevo aniversario del incidente de Tunguska en la antigua Unión Soviética, y ese es el día que todas las autoridades espaciales sobre todo, nos advierten de que el peligro llega del espacio. El peligro también está allá arriba. Yo no sé tú, Bruno, pero yo de pequeño, cuando ponía, donde ponía el ojo, ponía la piedra. Lo que, mirándolo bien, me hubiera garantizado un trabajo seguro en la Agencia Espacial Europea o en la NASA, porque ambas están dispuestas a realizar una misión para alcanzar un asteroide con un satélite. Para que todos los entendamos, y tú has hecho mención a los peligros que nos vienen del espacio, los científicos de ambas agencias quieren dar una pedrada a un asteroide para ver lo que sucede, y sobre todo para saber si algún día, ante la amenaza de que alguna de estas grandes rocas celestes se dirigen a la Tierra, puedan ser desviadas. El objetivo del proyecto AIDA es mandar dos satélites distintos a un asteroide binario con dos grandes cuerpos. En el año 2020, el europeo IAM será lanzado contra Didymos, que tiene una zona principal de unos 800 metros de diámetro, y en el 2024 los norteamericanos lanzarán DART contra el hermano de Didymos, que se llama Didymon, de unos 170 metros de diámetro. El objetivo es analizar qué sucede cuando sean golpeados, su trayectoria, la forma en la que se rompen, si es que se rompen, porque no hay garantías de que un satélite pueda hacer demasiado daño a un asteroide, y con esos datos saber la mejor forma de proteger a los humanos. No sea que algún día se vaya a repetir ese impacto de hace unos 65.000 millones de años que acabó con la vida en la Tierra de los dinosaurios. Pero además de estos satélites, tanto la NASA como la ESA tienen proyectadas otras opciones, ¿no?, para intentar desviar esa posible trayectoria de un asteroide peligroso. ¿Cuáles son? En teoría, Silvia, lo que están intentando hacer es construir un escudo para poder destruir cualquier asteroide que se acerque peligrosamente a la Tierra. Incluso se habla algo que, bueno, algunos científicos han dicho, aunque no muchos militares, es utilizar hasta armas nucleares para poder desviar un amenazante asteroide que pudiera llegar cerca de la Tierra o impactar. La verdad es que nadie se atreve a decir cuál podría ser el mejor resultado, la mejor opción, porque quizá destruyendo un asteroide aumente el peligro de que sí, de que haga impacto con la Tierra. Con lo cual, esta misión puede ser una misión importante para saber los efectos de, primero, si un satélite es capaz de hacer mella en un asteroide, y luego también estudiar si se rompe, la trayectoria de sus partes, y si en algún momento puede amenazar a la Tierra. Date cuenta que hay algunos científicos que dicen que hay más de 1,000 millones de asteroides que están girando en el espacio y que solamente hemos descubierto una pequeñísima parte de ellos, y hasta ahora nos hemos salvado de un impacto como, por ejemplo, ese que sucedió hace 65,000 años, que acabó por completo con los dinosaurios. Y hace tan solo unos días también nos llegaba desde los Estados Unidos, desde Cabo Cañaveral, unas imágenes tremendas. Afortunadamente no había astronautas, no había factor humano, pero lo cierto es que la explosión de uno de los cohetes que iba a la Estación Espacial Internacional, pues nos llegó a todos porque nos recordó momentos tristes de la carrera espacial. Así es, yo creo que la moral del programa espacial norteamericano, de la NASA y de las empresas privadas que la sirven de lanzadera de sus vehículos y forman parte fundamental de su futuro, no está para tirar cohetes, incluso hoy, el 4 de julio. Primero, el Falcon 9 explotó un minuto y medio después de despegar de Florida el pasado domingo, y luego, el viernes, la nave Soyuz rusa, que está vieja, que está vetusta, pero que es segura, salió sin novedad rumbo a la Estación Espacial Internacional, con lo que podríamos decir que Rusia 1, Estados Unidos 0, en este partido de prestigio, de orgullo nacional y de egos que sobrevuela siempre sobre la guerra espacial entre los socios Estados Unidos y Rusia, pero también rivales. La explosión del Falcon 9, fabricado por la compañía SpaceX, puede tener repercusiones muy importantes, Bruno, para la Agencia Espacial Norteamericana, que confía en ella como el vehículo que envíe tripulaciones estadounidenses a la Estación Espacial. Se espera que la investigación para conocer lo ocurrido el domingo pueda durar un año, y eso supone que los planes para utilizar este tipo de cohetes en los vehículos espaciales puedan retrasarse. El problema es que la NASA acarrea ya 3 misiones que han fallado, y eso está produciendo serias dudas y mucho debate dentro y fuera de la agencia. Y mientras tanto, los rusos son los que tienen la exclusiva, y el viejo Soyuz demuestra, con tecnología anticuada, que sigue siendo solvente. Y esa es no precisamente la imagen que quieren dar los estadounidenses en estos momentos de tensiones políticas con Boris Yeltsin. De todas formas, todos se quejan de que el espacio, que no es un negocio muy rentable. ¿Puede que esos posibles recortes de presupuesto es lo que esté influyendo en estos accidentes que estamos viendo, o qué es lo que encarece que estas misiones sean tan problemáticas? Date cuenta que se dice que todas las misiones de este grupo, SpaceX, vienen a costar aproximadamente unos 60 millones de dólares. En cambio, hay otro consorcio que se llama, es un consorcio norteamericano que se llama ULA, que es la combinación de Boeing y de Lockheed Martin, que por cada satélite que lanza, Silvia, el presupuesto es de 164 millones, con lo cual quizá ahí está la diferencia. Unos dicen que la NASA está en este momento saliendo al espacio o intentando ciertos programas a lo barato. Lo que también está sucediendo es que nos hemos acostumbrado mal desde que nuestro buen amigo Yuri Gagarin en 1961 fue el primer humano en salir allí afuera y volver para contarlo. Y siempre que hablas con científicos de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, con pilotos, con aficionados al espacio, te dicen que esto de poner a un vehículo, especialmente si es tripulado, en el espacio es muy complicado. Y si durante los años 60 con el programa Apolo, y luego en los 80 y 90 y en la primera década de este siglo con los transbordadores espaciales, nos acostumbramos a ver, a pesar de los espectaculares accidentes, nos acostumbramos a ver en cuestión de 3 meses naves tripuladas que llegaban a la estación espacial, eso es muy complicado. La crisis económica, tú lo has dicho, Silvia, ha creado muchas heridas en las finanzas europeas y en Estados Unidos ha obligado a acabar con muchos fondos que antes se destinaban a la carrera espacial. También hay un cambio importante, porque el conquistar el espacio era una misión ultraísta, un objetivo idealista de muchos estudiantes que soñaban con conquistar nuevos mundos. Ahora, los jóvenes que salen de las universidades estadounidenses con sus títulos debajo del brazo, títulos científicos, los matemáticos, los ingenieros, piensan inmediatamente en trabajar en Wall Street o en las grandes multinacionales de Silicon Valley para retirarse y subir al Kilimanjaro antes de los 35 años. Ese es su objetivo y no tanto conquistar el espacio. Y entre esos objetivos, por lo que nos dices, tenemos que quitarnos la esperanza, por lo menos de llegar a Marte pronto, ¿no? A pesar de los inconvenientes de que no hay un vehículo en este momento o un sistema de cohetes que pueda poner una nave en el espacio, los planes para volar a Marte continúan con unas fechas previstas entre el año 2022 o 2022 o 2024, y la NASA ha revelado hoy el diseño de un planeador muy parecido a un boomerang que puede sobrevolar la superficie marciana y hacer un viaje de reconocimiento para localizar emplazamientos donde pueda aterrizar una nave tripulada. Pero antes la NASA debe encontrar un vehículo y unos cohetes seguros para llevar a sus hombres a la Estación Internacional, y ese, yo creo que ese es su primer objetivo antes de que sigamos soñando con poner a un hombre en la superficie de Marte. Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, un país que hoy está viviendo, en nuestro país, en España, lo hemos vivido ya, pero hasta hace muy poquitas horas, el día grande de los Estados Unidos. Agustín Alcalá, un placer, como siempre, contar contigo. Saludos y saludos, buenas noches a los dos. Adiós. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Eureka. Y si ponen en Google el blog de ciencia de la Mula Francis, lo encontraréis a él con sus comentarios. Francis Romain Villatoro, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Físico, profesor de la Universidad de Málaga, que esta noche nos habla de algo que ocurrirá el próximo 14 de julio y tiene que ver, hoy hablamos mucho de la NASA, con una misión que dentro de muy pocos días va a llegar a su punto culminante. Exactamente, la sonda New Horizons, Nuevos Horizontes de la NASA, va a llegar al planeta enano Plutón y su sistema de satélites, y vamos a poder observarlo por primera vez en la historia. En el año 2015 probablemente pasará a los libros de texto de la historia de las misiones espaciales por el estudio detallado de dos planetas enanos: Ceres, en el cinturón de asteroides, que está entre Marte y Júpiter, que será visitado este año por la sonda Dawn de la NASA, y Plutón y sus satélites por la misión New Horizons de la NASA. Esta misión ahora mismo se encuentra aproximadamente a unos 11,5 millones de kilómetros de Plutón, y su acercamiento hará un sobrevuelo al sistema de Plutón y sus satélites, y su acercamiento máximo serán solamente 13.700 kilómetros el 14 de julio de 2015, a una hora estimada aproximadamente de las 13.50 hora de Madrid. Sabemos muy poco de Plutón. Ha habido muchas hipótesis, por ejemplo, si tiene ríos de neón en su superficie, si tiene océanos subterráneos de agua líquida, o incluso si tiene criovolcanes. Plutón es un planeta enano, más pequeño que nuestra Luna, aproximadamente un 70% menor en diámetro, con una masa unas 6 veces menor que la Luna. Plutón es un planeta doble, un planeta enano doble, porque su mayor satélite, Caronte, es tan grande, con respecto a Plutón, que el baricentro, en el que alrededor del cual ambos giran, no se encuentra dentro del interior de Plutón, sino más allá de su superficie. Caronte y Plutón rotan en este baricentro con un periodo de 6,4 días, y como pasa con la Tierra y la Luna, Caronte siempre ofrece la misma cara a Plutón. Además, Caronte, que fue descubierto en 1978, conocemos 4 lunas o satélites adicionales de Plutón. 2 que descubrió el telescopio espacial Hubble en el año 2005, que se llaman Hydra y Nix, y 1 que descubrió Hubble en 2011, Cerbero, y otro que descubrió en 2012, Estigia. Los 4 satélites rotan alrededor del planeta enano doble, rotan alrededor tanto de Caronte como de Plutón. será realmente muy, muy interesante lo que nos va a ofrecer la sonda New Horizons, que empezaremos a observar pues en muy pocos días. A mí me enseñaron en el colegio, imagino que a ti también y a muchos de nuestros oyentes igualmente, que el sistema solar tenía 9 planetas y que el último de esos planetas, el noveno, era Plutón. Sin embargo, y muy recientemente, Plutón era reconvertido en eso que nos has comentado, en un planeta enano. ¿Por qué se produjo este cambio de denominación? Bien, Plutón fue descubierto en el año 1930 por el astrónomo estadounidense Clyde William Tombaugh, y desde entonces hasta el año 2005 fue considerado el noveno planeta del sistema solar, aunque había algunas dudas por parte de algunos astrónomos. En el año 2005 se descubrió un objeto llamado Eris, que se encuentra en el cinturón de Kuiper, que es un cinturón de objetos que rodea a es transneutoniano, que rodea al sistema solar hasta Neptuno, y se observó que Eris tenía una masa mayor que Plutón, aunque su diámetro hoy ya sabemos que es un poquito más pequeño que Plutón. Plutón tiene un diámetro de unos 2.400 kilómetros frente a los 2.300 kilómetros que tiene Eris. Entonces, el 24 de agosto de 2006, en la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, celebrada en Praga, en la República Checa, se decidió por unanimidad definir un planeta como un objeto que orbita una estrella que tiene masa suficientemente grande como para que la gravedad busque un equilibrio hidrostático y lo dote de forma esférica, y que además haya limpiado el vecindario, su entorno, de cuerpos menores primitivos del sistema solar. El planeta, un planeta enano, es el que no cumple esta condición. Todavía no ha limpiado de cuerpos pequeños su entorno. Y eso es lo que le ocurre a Plutón, por lo que hubo que reclasificar a Plutón como planeta enano, también se llaman plutoides, y el sistema solar pasó a tener solamente 8 planetas. Conocemos otros planetas en el sistema solar, en concreto Ceres, en el cinturón de asteroides. También en el cinturón de Kuiper tenemos a Eris, que fue inicialmente bautizado Sena. Tenemos Makemake, Haumea y Kuawar, que son pequeños cuerpos que no cumplen esa condición de que han limpiado su entorno, y de hecho algunos de ellos tienen satélites, como Plutón. La órbita de Plutón es muy excéntrica y da una vuelta, su año dura 248 años terrestres, y durante 20 años está más cerca del Sol que Neptuno, aunque la órbita está muy inclinada respecto al plano de la eclíptica, el plano de todos los planetas, unos 16 grados, con lo que no hay ningún tipo de peligro de que pueda colisionar con Neptuno. El momento de mayor proximidad a superhielo, el más reciente, fue en 1989, en septiembre, y continuó más cerca que Neptuno hasta marzo del 99, ahora mismo está alejándose del Sol, y no volverá a estar de nuevo cerca del Sol, más cerca del Sol que Neptuno, hasta septiembre de 2226, con lo que realmente la oportunidad que está aprovechando New Horizons, la sonda de la NASA, es importantísima, porque es casi irrepetible en los próximos 100 y pico años el que podamos observar a Plutón muy cerca del Sol, como un objeto del cinturón de Kuiper mucho más cercano que la mayoría de los objetos del cinturón de Kuiper. Hace 3 décadas las ondas de la NASA Voyager llegaron lejos, muy lejos, pero no tanto como Plutón, que parece que se quedó fuera de los objetivos de la Voyager. ¿Por qué entonces no se exploró este planeta? Se estuvo considerando la posibilidad porque en la década de los 70 hubo un suceso que prácticamente es único y ocurre cada pocos siglos, que es que hubo una alineación de todos los planetas exteriores del sistema solar que permite que una nave espacial que parta de la Tierra recorra con maniobras de asistencia gravitatoria todos los planetas. Por problemas fundamentalmente de financiación, se propusieron 2 naves Voyager, Voyager 1 y Voyager 2, que seleccionaron ciertos planetas. Voyager 2 tuvo una trayectoria que le permitió visitar Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno entre 1979 y 1989, y Voyager 1, que podría haber pasado a llegar hasta Plutón, no llegó a Plutón porque se aprovechó la posibilidad de que observara en detalle a Titán, que es una luna con un tamaño mayor que Mercurio de Júpiter. parecía que era mucho más interesante estudiar Titán que Plutón, y el problema es que si nos acercábamos esta sonda a Titán, se desviaría de la trayectoria posible que la llevaría a Plutón y no podría alcanzar a Plutón. Por eso estuvimos a punto de poder ver sobre la primavera de 1986 de acercarnos a Plutón, pero no se pudo lograr y nos quedamos con Urano y Neptuno, y por supuesto los instrumentos de Voyager eran mucho más primitivos que los de la New Horizons, y es una oportunidad realmente enorme la oportunidad que tenemos ahora de recabar información con instrumentos muy muy avanzados y muy relevantes sobre este planeta enano que tenemos afuera del sistema solar. Y ahora se han conseguido además nuevas imágenes muy interesantes sobre el planeta, sobre Plutón. ¿Hemos sabido algo más de lo que conocíamos? Bien, conforme la New Horizons se va acercando a Plutón, vamos obteniendo imágenes sobre todo para calibrar la trayectoria y lograr alcanzar con la mayor precisión posible acercarnos lo mejor posible a este planeta enano. En principio, la New Horizons va a almacenar del orden de 60 gigabits de datos durante su encuentro, su sobrevuelo a Plutón. Lo que pasa es que la capacidad de transmisión de la sonda es bastante baja, es de 2 kilobits por segundo. La señal tarda del orden de 4,4 horas y media en alcanzar la Tierra, y se requieren casi 3 cuartos de hora solamente para enviar una imagen de 3 megabits. Por este motivo, New Horizons va a tardar bastante tiempo en enviarnos toda la información que recabe en su acercamiento. Se estima que tardará unos 16 meses. Enviará toda la información entre noviembre de este año y octubre de 2016, con lo que muchos de los resultados científicos no los conoceremos hasta 2017. En cualquier caso, New Horizons está enviando algunas imágenes desde enero hasta su acercamiento ahora en julio, este 14 de julio, gracias a sus dos cámaras más importantes. Por un lado, LORRI, que es una cámara en blanco y negro de alta resolución, y nos ha enviado algunas imágenes también muy interesantes, otra cámara, la cámara RALF, que tiene dos cámaras, una en visible y otra en infrarrojo, y que nos han permitido obtener algunas características muy interesantes de Plutón. Por ejemplo, sabíamos ya que Plutón tenía un color rojizo, color anaranjado, gracias al telescopio espacial Hubble. Esto ha sido confirmado por New Horizons, que nos ha dado unas imágenes en color real. Hemos podido combinar los resultados de estas dos cámaras, RALF y RORRI, para obtener imágenes como si una persona estuviera encima de la nave y mirara a vista el planeta. El planeta es un color de marrón rojizo, que recuerda un poco a Marte. Lo que pasa es que Marte es rojo por el óxido de hierro que tiene en la superficie. El color rojizo de Plutón es causado por las moléculas de hidrocarburos que se forman cuando los rayos cósmicos y la luz ultravioleta del Sol inciden con el metano que hay en la atmósfera y que hay en la superficie del planeta. Ocurre una serie de reacciones químicas que dan unos compuestos que se llaman tolinas, que tienen ese color rojo característico. Una de las grandes sorpresas que hemos descubierto en estas primeras imágenes es que Plutón tiene dos hemisferios claramente diferentes en términos de cómo reflejan la luz, en términos de albedo. Tiene una mitad marcada por una mezcla de zonas claras y oscuras, más o menos uniformes, de gran tamaño, que forman una figura que en cierto sentido recuerda al símbolo del yin y el yang. Mientras que la otra cara tiene una serie de cuatro grandes manchas oscuras, un poco irregulares, básicamente alrededor del ecuador. Son manchas de unos 450 kilómetros de diámetro. No sabemos lo que son estas manchas todavía. Todavía es un misterio que esperamos desvelar en las próximas semanas, cuando ya haya fotografías de muchísima más resolución, cuando nos acerquemos muy cerca al planeta. Y realmente va a ser muy sorprendente cuando podamos obtener los primeros mapas topográficos de la superficie de básicamente uno de los hemisferios. El hemisferio más curioso, el que tiene esas manchas oscuras, es el hemisferio que no vamos a poder ver bien durante el sobrevuelo cercano a Plutón, pero que veremos gracias a una cámara especial por la luz reflejada en Caronte. Una cámara infrarroja la veremos con peor resolución, pero esperamos poder desvelar este misterio de la asimetría entre los dos hemisferios de Plutón. Y lo haremos gracias a esa nave de la NASA, New Horizons. Cuéntanos algo sobre esta nave de la NASA para nuestros oyentes, para que sepan algo más sobre ella. Bien, New Horizons es una nave relativamente pequeña. En forma recuerda un poquito a un piano de cola, pero con una antena como de parabólica encima. Tiene unos 70 centímetros de alto, unos 2,1 metros de largo y unos 2,7 metros de ancho. La antena de comunicaciones que tiene encima tiene un diámetro de 2,1 metros. Su peso inicial era cercano a media tonelada, 478 kilogramos, incluyendo la hidracina, el combustible de sus pequeños propulsores, que eran unos 77 kilogramos. Fue lanzada en enero de 2006, o sea que ha tardado unos 9 años y 5 meses en llegar a Plutón, y tras su paso por Plutón, pues será el quinto artefacto humano que abandona el sistema solar. Tiene un generador de radioisótopos basado en un óxido de plutonio 235 para alimentarse de energía, y realmente es una nave que está diseñada para consumir muy poquita energía. El sobrevuelo consumirá del orden de 200 vatios, es como una bombilla un poquito intensa. Tiene varios instrumentos, tiene dos cámaras de alta sensibilidad, las cámaras RALS. Tiene las cámaras LORRI en blanco y negro que permitirán cartografiar Plutón y sus lunas en alta resolución. Tiene un espectrómetro ultravioleta que estudiará la composición, densidad, temperatura de la atmósfera. Ahí va a hacerse un experimento muy curioso, que es lanzar señales de radio de la Tierra para que, porque Plutón va a ser sombra con la Tierra, para que esas señales pasen a través de la atmósfera y poderlos observar con un instrumento que se llama REX. Y podemos observar la atmósfera también, cómo se diluye en el espacio la atmósfera gracias a esas ondas de radio. Y tiene varios instrumentos muy interesantes que nos van a permitir buscar toda la dinámica atmosférica, porque en Plutón la atmósfera está la podemos observar cuando está Plutón cerca del Sol, pero cuando Plutón se aleja del Sol, la atmósfera se congela y cae a la superficie. Más tarde, cuando se acerca, se sublima y vuelve a aparecer la atmósfera. Esta dinámica la conoceremos en gran detalle gracias a New Horizons. Vamos a obtener datos científicos muy relevantes, pero lo que hay que tener en cuenta es que hay que tener un poquito de paciencia, porque los datos científicos más interesantes los tendremos que analizar una vez los recibamos. La recepción va a durar fundamentalmente todo el año 2016, con lo que muchos de los resultados científicos de la misión serán publicados en el año 2017. Hay que tener un poquito de paciencia, pero vamos a conocer muchísimo sobre uno de los mundos de los planetas enanos más interesantes del sistema solar. Y el 14 de julio próximo, en apenas 10 días, se produce ese encuentro a partir del cual se conocerá toda la información de la que nos estás hablando y que nos estás anunciando. Francisco Amán Villatoro, un placer. Un placer, Bruno. Y hemos tenido un concurso en marcha a lo largo del programa de esta noche con Almohadilla Rosavientos. Ya mismo vamos a conocer quiénes serán los personajes ocultos de esta noche. Pues vamos con los últimos datos. Los dos son guapones, comenzaron a salir en 2005 y su última relación acabó en 2011. Él es el eterno candidato a los Oscar con múltiples nominaciones y ella acaba de petar las visitas en Instagram al subir un vídeo en el que aparece desnuda y recordamos, claro, que sus medidas son magníficas, 89-60-89. ¿Quiénes son ellos? En efecto, se trata de Leonardo DiCaprio, que cumplirá en noviembre 41 años, y la guapísima Bárbara Raffaelli, que acaba de cumplir 30. Y como decimos, enseña parte de sus encantos en un mini vídeo, donde aparece muy sensual y que vamos a subir en Twitter para que también vosotros lo contempléis y opinéis. Ah, bueno, el ganador ha sido Pablo Fernández Caballero, que nos escribió en rosa.vientos@onda0.es. Así que envíanos tus datos de tu dirección y te llegará un detalle del programa. Bar Rafael y Leonardo DiCaprio eran los personajes ocultos de esta madrugada. Se llevaban 11 años. Ha dicho antes Silvia que, aunque no parecía, se llevan 11 años. Pero no parece por culpa de quién, Silvia. Hombre, yo creo que se mantiene bastante bien DiCaprio. Claro. Y se eso nota que no, te gusta DiCaprio. No, la verdad es que no es tanto miedo de mi emoción. A mí me gusta Hugh Jackman, pero DiCaprio pues no. Pero oye, aguanta bien el hombre. Y ahora la gran pregunta es tratar de responder si Leonardo DiCaprio aparenta 41 y Bar Rafael aparenta 30. ¿Quién se acerca más en su apariencia a la edad real? Yo tengo también ni idea. Bueno, que llegan las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo. Por cierto, llegan las noticias y tres horas en las que, según el último EGM, Onda Cero es la líder nacional de audiencia en la radiodifusión española. Lo dicho, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos con La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos una nueva hora de programa. Vamos a estar con Laura Falcó Lara, que nos va a hablar de películas malditas. De días de películas, dicen que el terror es el argumento central de estas obras, que además, como decimos, fueron malditas porque en algunos de sus rodajes se produjeron muertes sin explicar. También hablaremos de cine con José Manuel Escribano en su callejón, y de una mujer, de Rani Lakshmi Bai, es la heroína hindú que hizo frente al Imperio Británico. Antes os recordamos que estamos en Twitter con almohadilla Rosa Vientos, y ahora dentro de unos instantes con Martín Espósito en Azul y Verde. Azul y Verde. Buenas noches, Martín. Hola, y tanto, viendo el tuit de Silvia, alegrándonos un poco la vista con Barrafaeli, ¿no? Con Barrafaeli, con New Sexy Videoclip. Hay que ver. Bueno. Bueno, lo de sexy... No sé, pero la temperatura sube, como... Sí. Sí, como cuando llega una ola de calor, claro. Esta es la segunda que llega. Pues lo de sexy hoy en día... los tiempos en los que estamos, nos ponerse de espaldas y que se vean las curvas es enseñar lo que hay debajo de esas curvas y ponerse de frente, creo yo. también es un consejo que, ¿no? Es un consejo que damos. Que damos y que practicamos, además. Sí, cuando nos lo pidan. Exacto, yo lo practico muy a menudo en veranos como este, en veranos calurosos, pero que se ha acabado una ola de calor y comienza otra. No es la misma, pero como si fuera la misma, porque lo pasamos igual de mal. Hay que quitarse todo. Sí, sí, quitémonoslo, y llevamos quitándonoslo, como dices, Bruno, desde hace unos cuantos días. El viernes 3 entra esa nueva masa de origen africano que hace que no nos podamos poner ni la camiseta en estos días. Esta nueva ola está originando un ascenso significativo de las temperaturas. La Agencia Estatal de Meteorología emitía un aviso en el día de ayer, un aviso especial por ola de calor sobre la mayor parte de la península y Baleares, y esta ola de calor se caracteriza no solo, dice la Agencia Estatal de Meteorología, por temperaturas elevadas, sino también por su gran duración. Las zonas menos afectadas corresponden al oeste de Galicia, al área cantábrica, norte y Castilla y León, donde en general las temperaturas máximas se mantendrán en torno a los 28-32 grados, que ya son. Las temperaturas costeras peninsulares verán aliviadas sus temperaturas máximas por las brisas, dice la Agencia Estatal de Meteorología. Y en el resto de la península y en Baleares se espera aire muy estable con predominio de cielos despejados, salvo probables nubes de evolución en zonas de montaña, pero sin esperar ni desarrollos nubosos ni precipitaciones que vayan a aliviar esa situación de calor. Las temperaturas mínimas también se van a mantener en general por encima de los 20 grados, pudiendo superar los 25, especialmente en el Valle del Guadalquivir, zona centro peninsular. Fijaos en los mapas, podemos publicarlos luego, los que tiene en la zona de predicción la Agencia Estatal de Meteorología, publicada en su web, y la zona que predomina es la zona de color naranja. Gran parte de la península estará, por tanto, con esa alerta naranja por ola de calor, que no solo vivimos en nuestro país, también en Europa, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Holanda y Suiza el norte de Italia especialmente, han registrado temperaturas las más altas de los últimos 9 años. En Londres se registró el día más caluroso en un mes de julio, con 36 grados. Apenas hemos comenzado el mes de julio y ellos ya han marcado ahí un récord. Jamás un día del mes de julio había alcanzado 36 grados en Londres. Puede que se bata este récord en los próximos días. En Francia, además de récord de temperaturas, se han presentado, han sufrido cortes de electricidad en varias regiones que llegaron a afectar a más de 1 millón de hogares, concretamente la noche del martes y la madrugada del miércoles. Calor, calor. Y ahora, Martín, el que estamos sufriendo. Y ahora, Martín, nos vas a contar todo cómo se encuentran en estos momentos las investigaciones en curso respecto a la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar. Y nosotros estamos aquí con una mosca, ¿cómo se dice? Eso. Mosca cojonera, que desde luego que nos está incordiando aquí en los estudios centrales de Onda Cero desde que comenzó el programa, y cada vez que hablamos se coloca delante. Si escucháis un porrazo, ya sabéis lo que es. Exacto. Es una mano que intenta cazar la mosca. Oremos por ella. No, sí, que va. Que ore ella por nosotros, que es la que nos está matando. Vamos a quedarnos en el sur de España, donde hace muy poquito me mandaron una imagen de hoy mismo 50 grados, uno de los termómetros que están en la calle, en Córdoba a las 7 de la tarde. Bueno, pues se calienta un poquito esos termómetros, pero bueno, son buenos indicadores de que hace calor, mucho calor. Que sean 49. El caso es que nos quedamos en el sur, sí, vamos a hablar de la mina de Aznalcóllar. Ya hablamos en su momento que había dos investigaciones en curso. Por un lado, la que llevaba a cabo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Desde el pasado mes de marzo se estudia si la Junta tiene competencias para iniciar ese concurso de explotación, o ha de ser el Gobierno central, de acuerdo con la Ley de Minas, quien deba ponerlo en marcha. De ser así, la actual adjudicación, la que es el centro de la noticia, el propio concurso sería nulo. Esa es una de las investigaciones en curso. La otra la lleva la juez Patricia Fernández, iniciada tras una denuncia interpuesta por la empresa Emerita Resources, que trata de esclarecer si hubo o no irregularidades en el proceso de adjudicación de la explotación. Hablamos de ello, hablamos de ese informe previo de la UDEF, de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, texto al que tuvo acceso vozpopuli.com, que comentamos en La Rosa de los Vientos, y que apuntaba a que había una falta de solvencia financiera, y que esta falta de solvencia financiera en la empresa que ganó el concurso pues debería haber desacreditado la propuesta ganadora. Bueno, esta semana de nuevo ha sido noticia la UDEF, porque entrega el informe a la juez, y tal y como publica Diario de Sevilla, como ha publicado El País, en este informe la policía apunta a que el supuesto concurso parece más una libre designación, y que la empresa perjudicada, Emerita Resources, la que inicia este procedimiento que lleva a cabo la juez Patricia Fernández, pues habría ganado el concurso, la que ha salido perjudicada, por amplia diferencia, si no se le hubieran sisado puntos, dice el informe. Respecto a la gestión de aguas, también dice el informe que el proyecto de Minorbis, el proyecto que ha ganado, está estructurado con información descriptiva bastante completa, pero que no tiene en cuenta la realidad minera, y que utiliza datos y volúmenes de agua ficticios. Y no solo eso, sino que en contra de lo que dice la empresa que ha ganado el concurso, prevé la construcción de balsas de residuos tóxicos que están prohibidas en el propio pliego del concurso. Entre ellas menciona la balsa de alineación. Bueno, esta semana, hace bien poquito, hace unos días, si no ha sido ayer, cuando publicaba Javier Chicote en ABC, que el presidente de Mactel, una de las empresas del consorcio que se ha hecho con el concurso, que ha ganado el concurso, pues figura como conseguidor, sería una figura de conseguidor. Mario López Magdaleno, que sería el presidente de Mactel, se reunió con Joaquín Jesús Merino, que es el presidente de la que no ganó el concurso, de la empresa Emerita Resources. Se reunieron 5 días antes de que expirara el plazo para presentarse al concurso, y allí Magdaleno vino a decirle a Merino que tenía la llave de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar y le ofreció participar en el proyecto, ¿no? Esto según el relato a la UDEF, claro. El propio Merino, al que Manglano le habría ofrecido un porcentaje que oscilaría entre un 10 y un 15% de la empresa que explotaría la mina, dijo que no. Merino dijo que no, insistió en que su empresa no podía acceder a este tipo de proposiciones, y dice la noticia, el conseguidor dio un paso más. Pidió salir del despacho donde estaban reunidos para hacer una llamada, y dijo que después Merino recibiría una nueva llamada que le haría cambiar de opinión. Y efectivamente la recibió. ¿Quién era? El secretario general de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, Vicente Fernández Guerrero. Pero Merino no cambió de opinión. Bueno, según este relato, al no llegar a un acuerdo, Mactel firma con Grupo México para presentarse a concurso como Minorbis y ganan. ¿Tenía, pues, la llave del concurso? Sí, ¿no? Bueno, de momento el proceso sigue paralizado y, como vemos, los informes se suceden y las informaciones, y seguiremos conociendo más datos probablemente en los próximos días. La mina Aznalcóllar sigue siendo noticia. Y sigue siendo noticia por estas informaciones. Ahora mismo Martín nos comentaba algunas. Una vez más, las adjudicaciones bajo sospecha, las decisiones políticas sobre qué empresa, una empresa u otra, se lleva un concurso público que además está valorado en muchísimo dinero. Este caso y otros casos, esto ha ocurrido siempre, siempre. Por desgracia, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Estamos viendo que la corrupción, pues, está a la orden del llega día. Todo. También en materia de medio ambiente. En todas las materias, creo yo. En esa materia y en materia de medio ambiente y en todas las materias. El dragado del Guadalquivir, Martín. Sí, luego, como decía Steve Jobs, luego vemos por qué están unidos los puntos. El dragado del Guadalquivir también ha sido noticia en los últimos meses y también muy recientemente. Ya en mayo de 2012, WWF España presentó una queja ante la Comisión Europea contra este dragado del Guadalquivir, dragado de ensanche, de profundización del estuario del río, que la Autoridad Portuaria de Sevilla pretendía llevar a cabo dentro de un proyecto llamado así, Actuaciones de Mejora en Accesos Marítimos al Puerto de Sevilla. La organización ecologista presentó la queja al considerar, de acuerdo con los dictámenes científicos, que el proyecto iba a dañar gravemente la integridad, la biodiversidad de los espacios protegidos, como el Parque Nacional de Doñana, el propio estuario. En abril de este año, 3 años después, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea da la razón a WWF España en su queja y efectivamente dicen que el dragado de Guadalquivir puede vulnerar una directiva comunitaria relativa a la conservación de hábitats. No solo eso, sino que la decisión de la Comisión Europea se sumaba a la sentencia del Tribunal Supremo, emitida también a instancias de una queja de los ecologistas de WWF, que anulaba el dragado del Guadalquivir al entender que el proyecto perjudicaría claramente el estuario y a Doñana en contra de los objetivos de la Directiva Marco del Agua. Y destacaba además en esa sentencia el Tribunal Supremo de la Unión Europea que el procedimiento de evaluación del impacto ambiental se quedaba corto. Bueno, desde abril España, el gobierno de España tenía 2 meses para tomar medidas o, en ausencia de una respuesta, la Comisión podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. ¿Qué estaba realmente en juego? Pues dinero, mucho dinero. Ya también en mayo de 2012, el ABC en Sevilla escribía sobre el dragado de profundización, textualmente citaba el proyecto Vital, que de no iniciarse al año siguiente, en 2013, podría llevar a perder a nuestro país una financiación europea. Se hablaba de en torno a los 32 millones de euros, 37 millones de euros. Bueno, lo cierto es que WWF ya ha dicho en varias ocasiones, efectivamente, bueno, hay una partida de dinero muy importante, muchos millones de euros, que esos fondos europeos no están ligados al dragado, que se pueden usar en otras actuaciones, incluso en otros puertos de Andalucía. Por lo tanto, sería la obstinación de la Autoridad Portuaria de Sevilla, dice la ONG, con este dragado lo que podría llevar a perder los fondos de la misma. No que por no haber dragado se perdían los fondos, sino los fondos están ahí. Ahora bien, cómo se distribuyen o a qué se destinan esos millones de euros, ahí es donde pues podría llevar al fracaso a este fondo. Y como decía, ¿qué tiene que ver el dragado? ¿Qué tiene que ver la mina de Aznalcóllar? Bueno, pues todo ello es noticia. Muy recientemente, el Comité del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO revisó esta semana el estado de conservación, por un lado, del Parque Nacional de Doñana, y pidió al gobierno español un compromiso permanente para cancelar este proyecto de dragado del Guadalquivir y que no permita ninguna iniciativa que suponga la profundización del río. Además de este rechazo, en una resolución destaca la decisión del gobierno andaluz de suspender el proyecto ¿cuál? Del que hablamos aquí hace mucho tiempo, la extracción y almacenamiento de gas natural, el que perseguía realizar la compañía Gas Natural, hasta que se cuente con un detallado informe de impacto ambiental. Y pidió también el comité de la UNESCO un informe detallado, actualizado, sobre el incremento del uso del agua para regadío de arrozales y la construcción de presas en el río Guadiamar, y además se pronunció respecto a Aznal Collar. ¿Qué ha dicho la UNESCO? Pues ha mostrado su preocupación. Preocupación por la reapertura de la mina, y además ha pedido a España que garantice la existencia de un plan para afrontar cualquier eventualidad, cualquier riesgo eventual, que garantice una respuesta rápida en caso de accidente del gobierno de España. El comité se reunió en Bonn, descartó, no obstante, vamos a quedarnos con la parte positiva, ha descartado el comité de la UNESCO incluir a Doñana en la lista de Patrimonio de la Humanidad en peligro. Por tanto, bueno, nos quedamos con esa parte, a pesar de las advertencias serias que ha hecho la UNESCO a nuestro país. Y a escasos días, podemos hablar la próxima semana del Día de la Conservación del Suelo, que se celebra el próximo martes, precisamente en un año que lleva ese nombre, lleva esa conmemoración, el Año Internacional de los Suelos. Así que lo dejamos ya para la semana que viene. Martín, hasta la semana que viene. Hombre, o hasta mañana. Hasta mañana, mañana más. Ahora mismo Silvia Casasola nos va a hablar de la heroína hindú que hizo frente al Imperio Británico. Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. Hoy en día escuchamos casi impávidos noticias en las que nos relatan cómo ciertos energúmenos hindúes violan y atacan a las mujeres en la India. Noticias trágicas en las que las mujeres apenas tienen leyes que las protejan y la sociedad y la tradición de castas no hacen más que perjudicarlas. Sin embargo, en el siglo XIX existió una auténtica guerrera que no solo se defendió de ataques de príncipes locales, sino que luchó por la libertad de la India contra la dominación británica. Ella ha pasado la historia como Rani Lakshmibai, la heroína de Jhansi. Nuestra heroína se casó muy joven, algunos dicen que a los 7 y otros dicen que a los 12 años. Ella provenía de la ciudad santa de Varanasi, donde había nacido en noviembre de 1828 con el nombre de Manikarnika, llamada cariñosamente Manu. Con 4 añitos se quedó huérfana de madre y su padre, Moropantambe, que trabajaba en la corte persa del distrito Bitur, fue quien se encargó de su educación. Manu estudió todas las disciplinas académicas correspondientes a una chica de su época y clase, pero también equitación, tiro con arco y flecha y esgrima, actividades más propias de chicos, algo que más tarde le sería vital para su inesperada lucha. Tras su ceremonia de boda con el Maharajá de Jhansi en el templo de Ganesh, Manu fue rebautizada con el nombre de Rani, reina, Lakshmibai, en honor a la diosa hindú Lakshmi. Los habitantes de la ciudad de Jhansi estaban muy contentos con su Maharajá. Él se llamaba Rajarrao Gandharkar Newalkar, porque, a diferencia de los Maharajás anteriores, Gandharkar era muy buen administrador, era generoso y simpático. Y además de ser un buen gobernante, era también un buen marido, atento y amoroso. Por eso, cuando se enteraron que la pareja iba a tener su primer hijo, todos se llenaron de júbilo. En 1851 nació un varón al que pusieron de nombre Damodar Rao. Sin embargo, la felicidad duró 4 meses, el tiempo que vivió el pequeñín y futuro heredero. Al poco el Maharajá cayó enfermo, y al ver que era prácticamente imposible engendrar otro hijo en esas condiciones, decidieron adoptar uno. El elegido fue Anand Rao, hijo de un primo fallecido del Rajá, del rey, quien pasó a llamarse igual que su hijo fallecido. La rapidez con la que tomaron la decisión de adoptar un hijo tenía una razón estratégica. Resulta que en aquella época los británicos ya dominaban parte del territorio indio y siempre andaban a la expectativa de aumentarlo. El caso de Jhansi podía ser una nueva oportunidad para que Lord Dalhousie, gobernador general que defendía los intereses de la Compañía Británica de las Indias Orientales, se anexionara a Jhansi al no existir un heredero oficial. La adopción de Damodar Rao se hizo con el beneplácito de los británicos, pero en cuanto el Maharajá murió en noviembre de 1853, según dicen porque no logró recuperarse de la pérdida de su hijo legítimo, los británicos aplicaron la ley lapso o doctrina de caducidad. Esta ley consistía en que los británicos se anexionaban un territorio hindú cuando el príncipe o Maharajá de turno fallecía sin descendientes, por lo que el reinado estaba extinto, es decir, caduco. El gobernador británico no admitió al niño adoptado por la pareja como heredero legítimo y, tras otorgar 60.000 rupias de pensión a la Rani, le dio la orden de abandonar el palacio. Lakshmibai reclamó los derechos legítimos de su hijo como heredero ante el juez, pero fueron desestimados. Por entonces tenía 25 años y no le quedó más remedio que plantar cara a los británicos. Reclutó un ejército de 14.000 voluntarios formado por hombres y mujeres a las que dio instrucción militar. Era la primera vez que participaban mujeres. Si los británicos querían robarle lo que era suyo y de su hijo, lucharía. Por aquel entonces, entre mayo y julio de 1857, tuvo lugar la rebelión de los cipayos. El ejército británico había renovado su armamento con fusiles Enfield modelo 1853 que se cargaban con unos cartuchos de papel. Aquellos cartuchos estaban cubiertos por una membrana engrasada a los que había que romper el extremo con la boca para introducirlos en el arma. El problema surgió cuando corrió el rumor por toda la India de que esos cartuchos estaban untados con grasa de cerdo y de vaca, algo tabú para musulmanes e hindúes. El cerdo es un animal impuro para los musulmanes y las vacas son sagradas para los hindúes. Los cipayos eran soldados musulmanes e hindúes y se negaron a utilizar aquellos fusiles, aunque los británicos les aseguraron que no era grasa animal. También les dieron la alternativa de utilizar otro tipo de grasa que ellos creyeran conveniente, pero no llegaron a ninguna resolución. Finalmente, los regimientos cipayos de la caballería décima y vigésima de Bengala en Meerut se sublevaron contra sus oficiales británicos. Lo que hicieron fue liberar a los prisioneros y atacaron los enclaves europeos de la zona, matando a soldados británicos, a sus mujeres y a sus hijos. Mientras tanto, Lakshmibai se las veía con rajas de territorios vecinos como Orcha y Datia, que deseaban ocupar Jhansi. El temor era tan grande que pidió ayuda a los británicos, pero estos estaban recelosos porque creían que ella había ayudado a los rebeldes cipayos causantes de la matanza de los europeos, y no se la dieron. Cuando Sir Hugh Ross, al mando del ejército británico, sitió Jhansi el 23 de marzo de 1858, Rani Lakshmibai le hizo frente con armamento pesado. Los británicos estaban mejor entrenados y Rani pidió ayuda a los cipayos rebeldes encabezados por Tatia Top. Aún así, los británicos entraron en la ciudad. La lucha fue cruenta. Tomaron calle a calle, casa a casa. Finalmente, la ciudad de Jhansi cayó en manos de los británicos, pero Lakshmibai consiguió huir. Según dice la tradición hindú, se ató a su hijo a la espalda y, montando a su caballo con una espada en cada mano, escapó junto a un grupo de rebeldes fieles que la acompañaron hasta la fortaleza de Kalpi. En Kalpi se reunió con Tatia Top para marchar hacia la fortaleza de Gwalior, donde se congregaron otros líderes rebeldes. Poco a poco, Lakshmibai convenció a otros líderes que, si querían tener alguna oportunidad contra los británicos, debían unirse. El temido ataque enemigo se produjo el 17 de junio de 1857, cuando el octavo escuadrón de húsares liderados por el capitán Jenich chocó contra el ejército rebelde comandado por Rani Lakshmibai. Según testigos presenciales, nuestra heroína se puso un uniforme de software para atacar a los húsares, montada en su caballo, con su sable y su carabina. Tras varios envites, cayó, fatalmente herida, de un disparo por la espalda. La tradición cuenta que pidió ser incinerada para que su cuerpo no cayera en manos enemigas. Y así lo hicieron. Su cadáver fue incinerado según su deseo, y cuando los británicos hicieron con la ciudad, lograron enterrar lo poco que quedaba de ella bajo un árbol de tamarindo con gran ceremonia en el peñón de Gwalior. El capitán de los húsares dijo de ella: fue notable por su belleza, por su inteligencia y perseverancia. Fue el más peligroso de todos los líderes rebeldes. La reina de Jhansi no consiguió la ansiada libertad de la India, pero sí se convirtió en un icono de valentía, de coraje y sabiduría, y en un auténtico ejemplo para la futura independencia de la India. ¿Y qué pasó con su adorado hijo? Pues Damodar Rao consiguió sobrevivir junto con algunos aliados de su madre. Y bueno, pues malvivió en el bosque sin ayuda alguna, por miedo a las represalias británicas, hasta que se entregó a un oficial inglés. Después se le concedió una pensión de 10.000 rupias y fue tutelado por Mushi Dharmarajan. Aunque intentó recuperar su herencia, jamás lo consiguió. Tanto él como sus descendientes cambiaron su apellido por el de Hansiwal, en recuerdo al territorio robado. Moriría en 1906 a la edad de 58 años. Hoy hemos querido recuperar esta historia de película donde una reina hindú se enfrentó al poderoso imperio británico. Rani Lakshmibai, la heroína de la India. Y quiero agradecer a Javier Sá, donde descubrí el personaje de hoy en su interesante blog Historias de la Historia, y también a mi compañero Martín Expósito. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Biblioteca. Con Laura Falcó Lara, como siempre. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Laura es directora de la editorial Planeta, directora editorial en la editorial Planeta, y muchas otras cosas que iremos poquito a poco comentando, pero lo que tiene que saber el oyente es que, además de bibliófila, eres cinéfila. Total y absoluta, ¿verdad? Entregada. Totalmente, sobre todo lo que es género, terror especialmente, es una fascinación. Y además esa fascinación, que hoy la vamos a ejemplificar aquí con 10 películas malditas, prácticamente todas las semanas hace honor, ¿no?, a ese deseo por ver cine, ¿no? Pues sí, la verdad es que tengo además una colección impresionante de películas, y todavía de las que me gusta tener físicamente todas las películas, y en el caso de terror pues tengo una colección bastante bastante grande, las cosas como son. Si te parece, vamos a hacer un repaso a algunas de las 10 películas malditas de Hollywood. ¿Qué es lo que une a estas películas para que todos nuestros oyentes lo sepan? Pues son películas en las que o bien durante el rodaje o bien justo después del rodaje ha habido muertes extrañas, ha habido accidentes grotescos, todo tipo de fenomenología extraña, y la mayoría además coincide que son películas de terror, en un 80% son películas de terror. Bueno, pues si te parece, vamos a hacer ese repaso a 10, algunas de las 10 más importantes y malditas. Por ejemplo, ¿cómo no empezar con Poltergeist? Poltergeist, digo que es una de mis películas favoritas. Yo creo que, a ver, ahora está el remake en cartelera, pero yo donde esté el clásico, que me dejen de remakes, porque el clásico tenía una gracia especial. Y en este caso, en el caso de Poltergeist, es una película, bueno, que ha pasado de todo. O sea, mira, entre el primero y el tercer film, como saben los oyentes, hubo varias partes, primera, segunda y tercera parte. Pues entre esas tres partes murieron 4 miembros del reparto, entre ellos la que hacía de hermana, el actor Julian Beck, que aparecía en la segunda parte, Will Sampson también, que interpretaba a un médico indio, y lo más conmovedor fue la muerte de Heather O'Rourke, que murió de un shock séptico a los 12 años tras filmar la tercera parte, o sea, la que era la niña, ¿verdad? Efectivamente. La niña de Poltergeist, que además yo creo que es un poquito la imagen que todo el mundo recuerda de esta película. Sí, sí, además no te lo pierdas, porque dicen que su madre, mientras se encontraba en la sala de espera del hospital, aseguró haber visto a su hija por la ventana diciéndole: mamá, no voy a volver. O sea, que pone los pelos de punta, sinceramente. Y desde luego no volvió. no volvió. Y lo que dicen muchos es que ahí la maldición probablemente proviene de que para filmar la película se usaron restos de tumbas reales durante el rodaje. O sea, que a saber qué es lo que ocurrió, lo que hay de real y lo que hay de leyenda. Esa es la primera de las películas malditas, Poltergeist, pero vamos a citar otras nueve. Por ejemplo, El conquistador de Mongolia. En este caso la maldición es más real y más tangible. Lo que ocurrió que en esta película que se filmó en 1956 en el desierto de Nevada, en Estados Unidos, fue un lugar donde el ejército realizaba pruebas nucleares. ¿Qué ocurrió? Que cuando al poco de terminar la película, que además fue una película que tampoco fue un gran éxito de taquilla, más bien fue un fracaso, 91 de las 222 personas que participaron en el rodaje enfermaron de cáncer y murieron 46. ¿Por qué? Pues porque el suelo estaba altamente contaminado, tanto el suelo como el agua del lugar. Y entre los enfermos, entre las personas que estuvieron en ese rodaje, estaban los actores principales, John Wayne y Susan Hayward. Y además el director, Dick Powell. O sea, que realmente fue una película trágica. Al igual que La dimensión desconocida. Bueno, este caso también para mí es escalofriante. Además, se puede ver el vídeo en YouTube. Si ponéis en Internet accidente, dimensión desconocida o muertes en dimensión desconocida, podréis ver la escena real donde ocurrió. Y lo que ocurrió fue que el actor Vic Morrow se disponía a filmar una escena de acción junto a dos niños, Mika Dick y René Shin-Yi. En este caso eran niños de 7 y 6 años. Lo que ocurría es que había un helicóptero que tenía que acceder, que los iba a rescatar. Habían varias explosiones y los niños iban acogidos en los brazos del protagonista, saliendo, cruzando a través de un río. En un momento dado, en la segunda explosión, que ocurre que la explosión afecta a las hélices del helicóptero, el helicóptero cae en barrena, llevándose por delante, decapitando exactamente al protagonista y a uno de los niños y cayendo encima del tercero, con lo cual los tres murieron en el acto. ¡Qué barbaridad! Como digo, además se puede ver la escena en Internet y es escalofriante verla. Desde luego que sí, como fue escalofriante y muchas personas lo pasaron fatal, porque es otro clásico del terror, la profecía. Pues sí, en este caso también es una película, yo creo que de las mejores que ha dado el cine de terror, una película clásica donde las haya, y también ocurrieron muchos hechos extraños. El actor principal, Gregory Peck, viajaba en un avión cuando fue alcanzado por un rayo en medio de una tormenta, cosa que también no es fácil, ¿eh? La casuística no es sencilla. No provocó ningún daño el rayo, pero que le pasó lo mismo también al guionista, David Seltzer, 8 horas después, que eso ya es, vamos, no sé, en una tabla estadística no sé exactamente cuál sería la posibilidad de que ocurriera eso. Pero antes que todo esto, Peck estuvo a punto también de subir a un jet alquilado por producción y en último momento canceló el viaje. ¿Cuál es el tema? Que es que el vuelo terminó estrellándose sin supervivientes. O sea que yo diría que la muerte le estaba buscando a este pobre hombre. Quien no tuvo tanta suerte fue el adiestrador de los perros que aparecieron, de los Rottweilers famosos que todo el mundo recordará de la película. En este caso, por un descuido, los animales atacaron al hombre que estuvo a punto de morir. Se estuvo gravemente herido por las mordeduras de los perros. La tragedia no termina aquí, en esta película. Durante la filmación de una escena en la que se veía a un león, el animal también se descontroló y mató al guardia del zoológico. También hay que añadir que el productor del film se salvó de una bomba, por pura casualidad, una bomba terrorista del IRA, y John Richardson, de efectos especiales, sufrió un accidente automovilístico junto con una colaboradora, la cual resultó decapitada, como una de las escenas de la película. O sea que, sinceramente, casi mejor me habría estado en ese rodaje. Desde luego que sí, y eso que fue un clásico, la profecía, al igual que El exorcista. Otra de mis grandes pasiones, es otra película que yo creo que es un peliculón de terror. Y en este caso, mientras filmaba la película, le pidieron a un sacerdote que hiciera un exorcismo en el set para dejar los malos espíritus. Y eso fue, ¿por qué? Porque ardieron decorados, se produjeron extraños contratiempos. Según toda la gente implicada en el rodaje, realmente parecía que el set estaba embrujado, sinceramente. Murieron entre 4 y 9 personas por distintos acontecimientos durante las grabaciones de esta película, para Mastinri. Entre ellas, los actores principales, Jack McGowan y Vasiliki Maliaros, los dos murieron. Y algunos testimonios afirman que Linda Blair, que es la niña poseída, pronosticó la muerte de un miembro también del equipo técnico durante una de las escenas en las que ya parecía estar poseída. O sea que realmente, ¿dónde está la ficción y dónde está la realidad? Pues el hilo es muy fino en este caso. un hilo que parece dictado por un juego de la muerte, que es el título de otra de las películas que nos citas. Pues sí, en este caso, esta película debió terminar de filmarse con imágenes de archivo y con algunos dobles de Bruce Lee, ya que el protagonista murió también de forma bastante extraña. Según cuentan, y también a saber dónde está la realidad y hasta dónde llega la leyenda, el actor empezó a tener bastante dolor de cabeza y, bueno, decidió tomarse un analgésico y se acostó y nunca más se levantó. Con lo cual, la película tuvo que acabarse con otro tipo de medios. Y otro de los clásicos, quizá no es terror, pero para mí personalmente es una de las grandes películas de la historia de Hollywood, Rebeldes sin causa. Sí, en este caso no hablamos de terror, pero también es una película maldita. En este caso James Dean, como saben todos los oyentes, murió a los pocos meses del estreno de la película, y esta fue la primera de una serie de extrañas muertes ocurridas a diferentes miembros del reparto. La siguiente fue la de Nick Adams, que en 1966 perdió la vida por una sobredosis. Luego fue Sal Mineo, que fue acuchillado en una calle durante un asalto, y finalmente la tragedia acabó con la actriz, con Natalie Wood, que murió en 1981 cuando se ahogó al caer sospechosamente al agua desde el yate en que se encontraba con su marido Robert Wagner. Y es una película que además representa perfectamente lo que son las sectas satánicas. Está rodado en un edificio absolutamente maldito, como es el edificio Dakota en Nueva York, La Semilla del Diablo. Pues sí, también otro gran clásico. En ese caso, como bien dices, tiene que ver con esa leyenda sobre el edificio Dakota donde murió John Lennon. Y en este caso, pues bueno, dicen que cualquier persona que entre a ese edificio sufre riesgo de morir con muerte trágica, además. Y pues dos actores, los que participaron en el film, murieron durante el año siguiente al estreno. El compositor falleció por un coágulo cerebral. Y la pareja del director, la actriz Sharon Tate, que participó como extra, fue asesinada por una supuesta secta. Qué casualidad también, lo de la secta. Y otra película que muchos oyentes recordarán, y es que además has citado a su padre anteriormente, a Bruce Lee, pues la muerte de Brandon Lee también se produjo durante el rodaje de una película, El Cuervo. Sí, esto parece también, como aparte de la maldición de la película, parece como la maldición de la saga familiar, ¿no? En este caso, y Brandon Lee efectivamente además muere en pleno rodaje, que también es otro de los casos que pone los pelos de punta, y es que había una pistola, una Magnum 44, que debería haber estado descargada o cargada con balas de fogueo, y por un accidente que nunca llegó a explicarse, la pistola estaba realmente cargada con balas reales, con lo cual mataron al actor al dispararle. Y bueno, y esto ocurrió 8 días antes de terminar el rodaje. El actor tenía 28 años, nada menos, y pues bueno, lo que decimos, pasa a formar parte como una maldición ya no solamente de la película, sino familiar. Y acabamos este repaso a las 10 películas más malditas de Hollywood con El Caballero Oscuro. Pues sí, aquí el damnificado fue Heath Ledger, cuya muerte también ocurrió con 28 años y que sobrecogió a todo el mundo. En este caso, el actor del Caballero Oscuro, que es el que encarnaba al villano Joker, falleció a causa de una sobredosis accidental de medicamentos, con la película casi sin acabar, en postproducción, pero todavía no estaba acabada. Y coincidiendo con el estreno mundial del film, en Londres, su protagonista, Christian Bale, pasó unas horas también en el calabozo, acusado de malos tratos y yo qué sé qué más, por parte de su madre y de su hermana. Y por otro lado también tenemos a Morgan Freeman, que poco tiempo después de lo que era la película, el estreno de la película, también tuvo un accidente bastante importante y estuvo ingresado muchísimo tiempo, muy grave. O sea que bueno, que también hay películas que más vale no hacer. Vamos a recomendarle, si te parece, Laura, un libro para cinéfilos, un libro con estos títulos y muchos otros que se ha publicado recientemente en Cúpula, en donde se recomienda, bueno, pues estas y otras películas, tantas como 501. Pues sí, el título es 501 películas que no puedes dejar de ver, y es de Libros Cúpula, y es un libro además ilustrado donde tenéis pues un auténtico vademécum de películas, de fichas y de información para aquellos que les guste el cine. Laura Falcó Lara, directora editorial en el Grupo Planeta, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Bruno. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El Callejón del Escribano. Con José Manuel Escribano, muy buenas noches, José buenas, Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Finalizamos habitualmente cada sección con una recomendación. Hoy podemos recomendar Nacido el 4 de julio, ¿no? Bueno, estaría bien, sí. Era Tom Cruise ese señor, ¿no? O José Manuel Escribano. Bueno, vale, muy bien. Pues así que desde aquí muchas felicidades. Bueno, pues muchas gracias, Bruno, muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, además por acompañarnos durante todo este tiempo. Estamos casi finalizando una nueva temporada. Y lo vamos a hacer abriendo nuestra revista de cine con la siguiente película, muy español hoy, la sección con Escribano, Aura Garrido y Max Iglesias, la película Asesinos Inocentes. Ha suspendido el examen, pero le he encargado un trabajo que va a hacer a la perfección, ¿verdad? ¿Qué quieres, que lo matemos? Eso es asesinato. Eso es piedad, eso es regamiento, venía para estar dentro. Me lo ofreció para que le matara. ¿Qué es exactamente la culpa? ¿Qué tal con Espinosa? ¿Tú crees que puede querer suicidarse? ¿De qué sirve todo el psicoanálisis del mundo que castigo a uno que está esperando en la habitación del lado? ¿Cómo se puede ser eso, asesino e inocente? Sí, eso digo yo, es una contradicción in terminus, ¿verdad? No hay asesinos inocentes, o a lo mejor sí. Bueno, esta es la película de Gonzalo Vendala, hasta ahora estupendo cortometrajista y que debuta en el largometraje. La película la vimos en Málaga, tuvo muy buena acogida y ahora ya llega a las pantallas. La protagonizan Aura Garrido y Maxi Iglesias, dos de nuestros nuevos valores, jóvenes, guapos los dos, bien consolidados ya en el panorama cinematográfico. La historia de este profesor que hace Miguel Ángel Solá, el profesor Espinosa. Yo he tenido profesores buenos y malos, pero ninguno de ellos me ha pedido que lo matara, por favor. Algunos ganas me han dado, ¿verdad? Como yo creo que casi todo el mundo. Pero este es así. Llama a su alumno y le dice, bueno, si quieres aprobar la asignatura tienes que hacer una cosa. Lo que usted diga, profesor Espinosa, pues toma esta pistola y me pega los tiros. Así arranca esta película, que tiene pues un poco de todo, muchas sorpresas, incluidas las grandes sorpresas finales que no vamos a desvelar, pero que merecen la pena. Un thriller juvenil, sí, pero yo creo que una película interesante. Asesinos Inocentes es la primera película de las muchas españolas que vamos a comentar y sobre las que vamos a hablar esta noche. Hay más en la actualidad. Y la primera película de todas ellas, de las que nos vamos a hacer eco, es Secuestro. Pues sí, un rodaje que ha terminado ya, terminó el domingo pasado. Secuestro, otro thriller, es un género al que el cine español le está cogiendo ya el gusto. Dirigido por Marta Argarona, con Blanca Portillo, a la que no se prodiga mucho en la pantalla grande y da gusto verla de vez en cuando, Antonio De Chen y Vicente Romero, que no para el hombre en estos últimos tiempos, con José Coronado, Marc Domenech, Macarena Gómez, Nausica Bonín, Ramón Fonseré, José María Pou, un reparto realmente estupendo. El rodaje empezó el 2 de mayo, recordemos, en diferentes localidades de Cataluña se ha rodado este guión de Oriol Paulo, que cuenta la historia de una mujer, Patricia, que es Blanca Portillo, es una prestigiosa abogada, y ve cómo su vida se convierte en un infierno cuando su hijo desaparece, el chaval que hace Víctor Domènech, su hijo Víctor. Después el niño reaparece súbitamente, dice que un hombre le ha intentado secuestrar, y aquí arranca esta historia que veremos pues en los próximos meses en nuestras pantallas. Hay que recordar para nuestros oyentes que una película, evidentemente, sin rodaje no es nada, pero sin todo lo que hay después tampoco, claro, ¿no? Claro que sí, hay que posponer. Algunos habrán hecho cuentas, yo la he hecho, casi 3 meses de rodaje ha estado esta película, pero sí, hay mucho más que el rodaje en una película, ¿no? Pues sí, prácticamente el doble de tiempo ahora para que la película llegue a la pantalla. Secuestro es la primera de las noticias que hemos tratado esta noche, un rodaje que ha finalizado y ahora otro que va a comenzar. Misión Palomares, Cuerpo de Élite, Misión Palomares. Pues sí, acaba de empezar este rodaje con un reparto también estupendo. María León, Miki Esparvé, Jordi Sánchez y luego un grupo de fistros de la pradera importantes. Silvio Abril, Carlos Areces, Joaquín Reyes, en fin, lo más de lo más. Este Cuerpo de Élite es un cuerpo tan secreto que nadie sabe quién lo forma. Pero cuando hay que sustituirlos, pues el problema se reproduce. ¿Quién van a ser los que formen este nuevo Cuerpo de Élite? élite. Bueno, al final hacen un casting policíaco, si se puede decir así, y llegan estos personajes, Santi, Lola, Pep, Gorka, Byron, son los elegidos para encontrar a un terrorista que se ha hecho con aquella, una de aquellas bombas nucleares que cayeron en Palomares y que nunca explotaron, o quizás sí, no se sabe, ¿no? Bueno, pues hay que encontrar la bomba de Palomares. El director es Joaquín Mazón, es su ópera prima, el guion es de Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, y produce Mod Producciones, A3 Media Cine y Kowalski Films. El rodaje empieza ahora, pues echémosle otros 2 mesecitos para ver cómo se termina. ¿Y Cine de Cibeles? Pues sí, hombre, mira, yo soy un tipo muy poco nostálgico, pero si de algunas cosas me acuerdo de pequeño, es de los cines de verano. Los cines de verano han pasado una época malísima y ahora pues parece que se reproduce el interés. Y yo creo que hay que hacer las cosas bien para que un cine de verano sea realmente estupendo. Y parece que lo hacen bien en este cine, en las Cibeles, en el Palacio de Comunicaciones de Madrid, después Correos y ahora el Ayuntamiento. En ese patio que ha costado tantísimos millones, un patio acristalado precioso, pues se hace ahora este cine que se llama Cine de Cibeles, segunda edición. Algo así como 74 películas a lo largo de todo el verano, tiene un aforo de 600 localidades, es un cine cubierto por esa cúpula de cristal con un sonido extraordinario porque todo el mundo tiene sus auriculares inalámbricos, es un sistema que yo creo que en el cine de verano, además de novedoso, es lo más, porque así nadie nos molesta. Y bueno, pues se van a ver películas de última producción, grandes películas de toda la vida, en fin, combinando un poquito unas cosas con otras. Y además otras actividades, como una que me parece muy interesante, que es una exposición de vestuario de cine, con películas españolas de todas las épocas, gracias a los vestuarios Cornejo, la firma mítica del vestuario del cine en España. Entradas entre 5 y 6 euros, dependiendo de la sesión y del día, y toda la programación y las entradas también en la web http://sunsetcinema.es. Vamos ya con la crítica. Esta noche, mucho cine español, entre ellos esta película, Aprendiendo a Conducir. Ya era hora de que condujeras. Antes tenía un marido que conducía. ¿Dónde encuentran a todas esas lagartas? Es que les gustan jóvenes. Y así pueden moldearlas como quieren, enseñarles cosas. ¿Qué les gusta a las mujeres que les regalen? Pues, no sé, bombones o flores. ¿Yasmin? ¿Derfan? Es de un pueblo cercano a mi ciudad. Mi hermana la eligió para mí. Cuando un hombre y una mujer se casan, se convierten en un espíritu. No sé lo que pensaba sobre el matrimonio, salvo que sería para siempre. ¿Por qué das clases de conducir? Para tener un trabajo mejor debería quitarme el turbante y afeitarme la barba. Pero de esta forma sé quién soy. ¿Cómo se me ocurrió que podría conducir? Pasar de todos y de todo lo que hay a mi alrededor. ¿Estoy aprendiendo a conducir? Miedo me da de solo pensarlo. Aprendiendo a conducir es el título de esta película, crítica de esta semana. Sí, porque tenemos en este verano cine español a cascoporro y vamos a descubrir lo que de verdad es cine español y lo que no. Aprendiendo a conducir la ha dirigido Isabel Coixet, la producción es de Dana Friedman y Daniel Hammond, el guion de Sarah Kernochan y los protagonistas Ben Kingsley, Patricia Clarkson y Grace Gummer. Bueno, Isabel Coixet, no me falta decirlo, es una de nuestras directoras y directores, talents, como se dice ahora, de los más internacionales que tenemos. Rueda en España con compatriotas y en castellano, o rueda en América o en cualquier otro lugar en inglés y con repartos internacionales. La mayoría de sus películas, la verdad, son españolas, con guión propio o no, pero con producción nacional. Y otras no. Recordemos que Coixet dirigió a Ben Kingsley y Patricia Clarkson, precisamente, y también a Penélope Cruz, en Elegy, en el 2008, una película americana. Y algo parecido sucede con esta última obra, Aprendiendo a Conducir, para la que ha vuelto a contar con los dos primeros como protagonistas. El guión de la escritora neoyorquina Sarah Kernochan retrata a una mujer con problemas. Wendy tiene una buena posición, es una crítica literaria reconocida, y vivía feliz, pero acaba de ser abandonada por su marido y siente que su mundo se derrumba. Sola en la vida por primera vez, pues que su hija también se ha ido de casa, conoce una noche por casualidad a un taxista indio de la India, que de día es profesor de autoescuela. Darwan, que es como se llama el individuo, lleva a casa de Wendy un paquete que se dejó en su taxi y al comprender su estado de ánimo le propone aprender a conducir. como forma de tener más capacidad de movimiento y más autonomía, y también, aunque esto solo lo piense, como refuerzo psicológico. A lo largo del argumento, Wendy y Darwin se muestran en su intimidad, más convencional la de ella y en cierta medida más previsible, mucho más interesante la de él, un exiliado Sikh, de la etnia Sikh, con muy serios problemas en su país natal y una difícil adaptación a Nueva York. Entre otras cosas, debe repartir el tiempo entre sus dos trabajos, sus visitas al templo y el cuidado de su nueva esposa que le acaban de traer y a la que ni siquiera conocía. La película está bien, tiene interés y tiene también el sello de Isabel Coixet en esa mirada solidaria hacia sus protagonistas, pero realmente no es una película española. Sí que lo es la que acabamos de hablar, Asesinos Inocentes, personaje, argumento, intérpretes, y desde luego lo son estos dos inmediatos o próximos estrenos, Solo Química e Investigación Policial. La primera es un enredo amoroso, cerca en algunos momentos de la comedia petarda, escrito y dirigido por Alfonso Albacete y protagonizado por Ana Carlota Fernández, Alejo Sauras, Natalia de Molina y José Coronado, que pasaba por allí para la ocasión. Solo Química tiene, paradójicamente, muchas más cosas. Amores, desde luego, y equívocos, sus gotas de humor y música, mucha música. Y algo de danza se contagia al ritmo de la película, que va y viene según bailan los personajes. Y con esos altibajos, y por desgracia con un final que no remata en todo lo alto, como era de necesidad, la película se deja ver con simpatía y poco más. Porque la simpatía es toda para Investigación Policial, un descacharrante no thriller que protagonizan casi en exclusiva dos tarados de campeonato, Dani y Sergio, encargados de la vigilancia de unos posibles contrabandistas, no se sabe bien de qué. Dani y Sergio hacen larguísimos turnos en su coche o entre los matojos de los descampados u ocultos, es un decir, tras las páginas del periódico. Sus charlas, son un alarde de improvisación, durante la vigilancia nos llevan a un mundo surrealista, completamente desquiciado y sin embargo extrañamente cercano y además muy divertido. Cuando no están trabajando, es otro decir, nuestros campeones nos muestran su lado doméstico, también parecido al desastre. En realidad, todo se desliza hacia el caos como único final posible, pero entonces aparece Antonio Resines, que hace de sí mismo. Parece que se ha sometido, no sé si de buen grado o mediante extorsión, al plan general trazado por Daniel Aguirre, que debuta en la dirección tras ser ayudante en ese monumento llamado Ellos robaron la picha de Hitler, y que también protagoniza el acontecimiento junto a Sergio Cortina. Merecedores todos del mayor agradecimiento por un empeño como este, de bajísimo presupuesto, pero de altísima categoría. Con ellos, viva el cine español. Desde luego que sí, con Aprendiendo a Conducir, con Solo Química y con Investigación Policial. Mucho cine español esta semana, ¿verdad? Mucho. Y más que habrá la semana que viene, pues, cuando sí, repasemos todos los estrenos que se van a producir a lo largo de este verano. Exactamente. José Manuel, si te parece, vamos con el Super 10. Venga. Que es el último con datos de ahora. Efectivamente. Con datos actualizados. Puesto número 10. Bueno, pues a mí me da mucha risa esto, pero en el 10 está Pride, esta película dirigida por Matthew Archus, con Dominic West, Bill Nighy. Sube desde el 12 porque siempre ha estado ahí, es su segunda semana, y habla de un grupo de homosexuales que van a ayudar a los mineros. Esto es casualidad. En el 9. San Andrés, la película inauguración en esta semana, dirigida por Brad Peyton, con Dwayne Johnson, Carla Gugino, es la película de la semana, gracias sobre todo a su recaudación. En el 8. Ahora o Nunca, de María Ripoll, otra película española, está con Dani Rovira y María Valverde, dos semanas bajando un poquito. En el 7. También baja en esta ocasión esta curiosa película, una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia, dirigida por Roy Anderson, es una auténtica curiosidad. Sí. Requisitos para ser una persona normal, dice cuáles son. Leticia Dolera, cuatro semanas en la lista y ha vuelto a subir. En el 5. Fénix, de Christian Petzold, una película alemana, cuatro semanas en la lista, ha bajado un poquito, pero la película es sensacional. 4. Pues Jurassic World, la película de Colin Trevorrow, el parque jurásico de nuevo, tres semanas y ha subido un puesto. En el 3. Aguas Tranquilas, de Naomi Cavase, repite posición en este lugar del podio. En el 2. Un poquito más cerca de lo alto, Mandarina de Zazarú hace 9 semanas ya en la lista, un pelín del Super 10. ¿Y en el puesto número 1? Pues sigue por tercera semana consecutiva, Viaje a Sils María, estupenda película de Olivier Assayas. ¿Y alguna recomendación? Pues vamos a recomendar los Minions, ¿no? Estas pequeñas criaturas amarillas que acompañaban a Gru, el villano más villano de todos, y que ahora nos cuentan cómo empezaron su andanza. Y ahora vamos a escuchar una cosita. Happy Day, 4 de julio, el día que nació José Manuel Escribano. Muchas gracias, Bruno. Un abrazo muy grande para todos. Y nosotros volvemos mañana a las 2, no, a la 1 de la madrugada, a las 12, en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí.